El podcast de Mary Station. Ups, dejad que os salude aunque la música haya hecho mutis por el foro, como hacemos ahora vuelve, como hacemos todas las semanas. Empezamos saludándoos y dando las gracias por volver a acompañarnos a otro nuevo Mary Podcast. Bueno, chicos, parece que el final de este 2014, cuando ya la batalla por el GOTY empieza a dirimirse y es momento de echar la vista atrás para ver qué dio de sí el año, va a ser movidito en lanzamientos, ¿eh? Y hasta puede que el peso de lo que vea la luz en estas postreras ya semanas acabe pesando más incluso que lo que ha ido apareciendo el resto del año. Eso está aún por ver, lo veremos. Y lo haremos en cualquier caso dentro de muy poquito. Entre tanto, llega el momento que tenemos esta semana para detenernos a analizar lo que ha caído en nuestras manos, que en el caso de este podcast, como digo, es mucho y de considerable peso. Hoy, si os parece, vamos a desgranar lo que ofrecen dos grandes de los que se esperaba mucho. Ambas aventuras de una puesta en escena bastante ambiciosa, aunque dispar planteamiento y todo de qué decirlo, resultado, ahora lo veremos. Y entre ese nuevo Dragon Age y el nuevo Assassin's Creed, va a haber tiempo también para que Nacho, que ya está de vuelta de los States, nos cuente qué dio de sí la BlizzCon 2014 y redondeemos así un programa que viene cargadito de actualidad, como veis, y en el que vuestras opiniones desde ya son requeridas para que seamos conscientes de que estáis ahí al otro lado. Señor Nacho Ortiz, ¿qué pasa? Muy buenas noches. Del tirón de la BlizzCon, exactamente. Ha sido aterrizar a la redacción y, bueno, un fin de semana súper intenso. La fiesta que Blizzard celebra todos los años con su comunidad es algo que hay que vivir, nunca había ido y casi, como dicen por allí, puedo decir que es una life changing experience. O sea, me ha cambiado la vida, me he convertido más que nunca. Ahí, ven, pasa. Saltaba, estaba poniéndose los bandejas y saltaba. Pero mientras tanto, por estas tierras ha salido Assassin's Creed, al que han pasado por la guillotina todos los medios de prensa internacional. Ajá. Hablaremos tranquilamente. Ha salido un candidato a juego del año, como es Dragon Age, sobresaliente. En nuestro caso, Fran puntuaba con 9.5, nos ha encantado. Ahora lo comentará también él con más calma. Y también hemos tenido a Pro Evolution Soccer por aquí dando vueltas, que también parece que ha salido bueno. Así que venga, vamos al lío y no os olvidéis, apuntaros a la beta de Overwatch, que es el próximo GOTY 2015. Bueno, pues efectivamente, vámonos al lío. Y lío el que le tenéis que crear ya desde ya a Albert, que está presto a saludaros y pendiente con un ojo de lo que pasa en el podcast y en el otro de las redes sociales. ¿Qué pasa, tío? Wow, hoy va a ser, aunque sea martes, hemos tenido que aplazar el programa por eso, por traeros la mejor información y de los protagonistas que han analizado el contenido. Programón, o sea, porque tenemos el GOTY de 2015, el GOTY de 2016, Overwatch, y el FOTY de este año, el Fail of the Year, que bueno, ya lo defenderá como pueda Jabote, pero va, programón de troleo es que viene. Program of the Year, Show of the Year. FOTY, el FOTY. Bueno, pues un Man of the Year y the Century de cuando queráis es Frank, que está muy contento con lo que ha tenido que analizar y con esa notaza, tío. Un gran juego este, ¿eh? No estoy muy contento, tengo mucho sueño. sí, es un juego que me ha consumido la vida prácticamente, tanto escribir análisis como jugarlo, porque es enorme, inmenso. Y nada, pero muy contento de cómo ha salido y ahora comentaré un poquito. Vamos a esperarnos, efectivamente, no anticipemos nada. Saludamos a Enrique, que está otra semana por aquí. Muy buenas. Muy buenas. Yo no sé, porque la verdad es que esta semana, como dice Albert, esto es el POTY, el programa del año, con tanto juego bueno, con tanto juego que se ha quedado a medio camino. Y a ver, defensores, detractores, yo creo que va a haber aquí de todo, ¿eh? Ahora vemos efectivamente cuántos se ponen a un lado y cuántos a otro. Entre tanto, uno de los que más responsabilidad tienen de todo lo que diremos es Jabote. Muy buenas, señor. Digo, por lo que te ha tocado hacer, vamos. ¿Qué tal, por señores? Diseccionarlo. Sí, sí. Yo no he tenido tanta suerte como Fran, ¿eh? A mí no me tocan esos super juegazos al que también le tengo unas ganas a Dragon Age. Pero sí, yo vengo aquí por Unity hoy esta semana, así que ahora os cuento todo y ahora me peleo con Albert lo que haga falta. O no, estoy de acuerdo con él, que también puede ser. Sí, no anticipemos cosas, que reservamos un poquito la sorpresa. En el previo al podcast ya ha habido ahí como un conato de debate, pero he dicho, chit, reservaos. El que no se va a reservar y una semana más vuelve a subirse al carro del Mary Podcast es Saúl, que está por ahí el hombre. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí vuelve el PES y vuelvo yo al podcast. Todo perfecto. A ver qué tal sale el programa del año. Sí, señor, y con algunas ausencias, entre las que se cuentan la de Arturo, pero con una novedad que viene hoy manejando los mandos de esta nave, ¿eh? Es Sergi, un señor que últimamente se lo está currando y mucho también en los videoanálisis, ¿eh? Ahí el tío dejando que el servidor suene todo lo mejor que se pueda, y que hoy está de responsable técnico. ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí estrenándome la nave esta, que bueno, pues como... haciéndome con el control, vamos, ¿qué voy a contar? Sí, ya te hemos visto ilusión. Ahí un poquito al principio ahí con la música, no la has querido jugar, lo has arreglado. Era para ver si estáis atentos y nada, pues nada, empezamos con un programa cargadito de polémica. Vamos a ver efectivamente cómo va la cosa de polémica, y mucho tenéis que opinar ya, que está Albert pendiente y nosotros con ganas de saber qué tenéis que decir de todo eso. Antes, como siempre, de meternos en el fregado del debate, los titulares. Le doy yo. Overwatch no tendrá campaña para un jugador. Bien hecho. ¿Cómo que bien hecho? Perfecto, esto es una vergüenza. Que se centren en lo que se tienen que centrar. Esto es una vergüenza. Ahí está. A ver, no es necesario, para un título que te da campaña. Lo hemos visto, como ha habido parches, ha habido juegos que utilizan el multijugador como excusa de la campaña. Mira, mejor, me gustaría una campaña de Overwatch. Sí, también tener en cuenta que hay una narrativa bastante débil, pero que también está ahí. Así que, bueno, se irá viendo cómo se resuelve. Es muy pronto. A leer libros, esto competitivo. oye, Juan, genial la presentación que me has hecho, Me ha gustado. Uy, Relaño, no te he dicho nada, tío, madre de Dios. Hola, Relaño, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa, Juan? ¿Cómo estamos? Hostia, qué desastre, tío. Se me ha ido mucho la cabeza. Te has mayor. Pero eso es la confianza. Te has mayor. A ver, siguiente noticia. Lamentablemente Final Fantasy XIII 2 llegará en diciembre a Steam. Digo lamentablemente porque después del por del primero se lo podían haber metido. Todavía te falta uno más. Todavía te falta uno más. Bueno, pues llegará. A ver si arreglan el despropósito del primer Final 13. Seguimos. Just Cause 3 se confirma para la Next Gen y PC. Se anuncia esta tarde, pero es que yo creo que estaba todo el mundo tan concentrado dando de leches a Assassin's Creed que es que nadie ha dicho lo bueno. Pero esta gente no estaba liada con el Mad Max. Sí, también. Este tiene tela. Os estaba pasando la fotito ahora, a ver si ahora la tuiteo. La de un bug convierte a Assassin's Creed Unity en survival horror. Básicamente es un bug, no sé muy bien cómo, si hay forma de reproducirlo o de forzarlo, pero es que te convierte en una especie ¿De qué? O sea, te desaparece la piel. Elimina. Y eres un... Sí, sí, elimina la piel. El hombre sin cara. Los ojos y la mandíbula ahí, vamos. Es un DLC. Horripilante. Sí, iba a decir que un buen survival horror también convierte a Assassin's Creed en un bug, pero eso no sería titular, esa es otra historia. Toon Link, Shake y Bowser tendrán figuras Amiibo. Y otros tantas, entre enero y febrero, ¿verdad? Incluso Mega Man y Sonic. Estoy esperando la de Mr. Gaino and Watch. A ver, el creador de Sonic prepara un juego para Wii U y 3DS. ¿De Sonic? ¿De Sonic? ¿De Sonic? ¿Sonic? ¿Yuji Naka? Sí, Naka, sí. Tiene buena pinta. Lo he visto, no me acuerdo cómo se llama, pero Soma o algo así, pero tiene buena pinta. Un abrazo para Yuji Naka, con quien compartí fiesta en la de Suda 51 ahí en Roppongi. Un abrazo para él. Oye, este hombre es muy mayor, porque el otro día en la Video Games Live esta se le vio un vídeo, tío, y dije, hostia, es muy joven, macho. Claro, él era bastante como yo, joven igual, cuando estaban... Yo. Todos los Sonic del Sonic Team, incluso los de Dreamcast y demás, el Sonic Adventure, yo creo que él tendría unos 30 y algo largos, ¿eh? O sea, él siempre ha sido bastante joven, ahora tendrá eso, unos a punto de los 50, pero bien conservados, ¿eh? Sí, me quedé flipado. Bueno, siguiente. Las figuras Amiibo solo guardan datos de un juego. Esto no me mola a mí, ¿eh? Porque ahora no lo vamos a ver porque solo podremos usarlo con Smash Bros, pero ahora más adelante. Con Mario Kart y con Mario Party, sí, son varios ya los juegos, con Hyrule Warriors. Es duro esto porque es lo que dice Nacho, para lo que cuestan, telita, ya podían guardar todo. Yo creo que, además lo comentábamos el otro día, van a aparecer los amiibos chinos. Tendrán el chip ese y ya verás. No tardarán. Lo que pasa es que habrá que actualizarlo, porque a este ritmo de lanzamientos ya van casi 30 en 3 meses. Dale, y Albert, terminamos los titulares de esta semana con más equipos licenciados en Pro Evolution Soccer 2015 con el parche del primer día. Rabia me dan estos parches, macho. Pues nada. Sí, más que nada porque cambian a lo que estamos viendo la prensa anticipadamente, aunque hay algunas compañías, tengo que decir Sony entre ellas, que adelantan los parches first day, o sea que concretamente este Nacho está disponible desde el lunes por la mañana. Yeah. Pues fíjate, también hemos visto otros casos en los que, para que te hagas una idea de lo que va a haber el day one, pues te lo hacen. Pues esos son los titulares de esta semana y como tenemos tanto contenido no nos entretenemos ni un poquito. Vámonos a debatir ya. A debate. ¡Yepa! No, a debate. No vamos a otra sección. Esa es la que toca. Este productor nuevo que tenemos, Albert, no está... Bueno, ya viste lo que pasó con el último, ¿no? Hay que ser paciente con él. Tiene hasta la semana que viene para aprender. Ya lo tengo. A partir de ahí... A partir de ahí veremos. Nada, chicos, vamos a empezar. Por el que tú quieras, Juan, por el que quieras. Estás por aquí por línea internet diciendo, me da igual, lo que quieras. ¡BlizzCon! No, BlizzCon no, Assassin's Creed. Eso. Vamos a empezar por Assassin's Creed, efectivamente. Yo me iba a ir de cabeza a por el último capítulo de la saga de los asesinos, ¿vale? Por el salseo y porque, en el fondo, yo creo que va a ser el que más chicha va a dar de cara a debatir. Luego veremos que con el Dragon Age nos vamos a poner un poco de acuerdo todos, pero con este parece que las cosas no están tan claras, al final... Y tampoco con Overwatch parece que hay infieles también por aquí, ¿eh? Ahora lo vemos. Yo digo que con el texto de Jabote, el juego no ha quedado quizá tan en mal lugar, pero hay muchas voces disonantes y vamos a ir viéndolo, ¿no? Este juego que se ambienta, como sabéis, en la Revolución Francesa, del que hemos visto muchísimo gameplay, y la verdad es que es una de esas cosas que al final yo creo que han acabado pesando un poquito en que la sorpresa de lo que acaba trayendo el juego sea menor, y que tiene mucho que ofrecer para lo bueno, alguna cosita sobre todo en el músculo técnico o no, ahora lo veremos, que también hay bujillos por ahí o buguillos, y también para lo malo, ¿no? Quizá poca innovación, no lo sé. Nacho, lo presentamos un poquito más y dejamos que Jabote nos explique por qué ese 7.7. A ver, primero decir que Unity arrastra ya una fatiga de que la saga Assassin's Creed se lance año tras año, que es que tarde o temprano tenía que llegar el momento en el que no diera más y la prensa, pues, que hemos visto las puntuaciones a nivel internacional, pues ha ido de forma decreciente valorando la saga hasta que esta vez el Assassin's Creed primero original y hecho para la nueva generación, porque Black Flag no se considera así, pues ¿qué pasa? Pues que tenemos, había una quote, una frase, una cita bastante, bastante interesante en este aspecto, y es: tenemos el mejor y el peor Assassin's Creed. El mejor, porque estás hablando que tienes una París tremenda, una ambientación muy buena, visualmente tiene una escala también importante, pero es el peor porque hereda unas mecánicas totalmente desgastadas. Esto es lo mismo año tras año, incluso, te digo, como título del mismo perfil, Shadow of Mordor, para mí es mejor. Pero bueno, hemos visto esto, las mecánicas desgastadas, problemas endémicos que no se solucionan, que están ahí y que es evidente, y es que el caradurismo de Ubisoft tiene que llegar un momento en el que le pasase factura. Ya está bien de que todos los años lanzar, cambiar la ambientación, mantener el mismo core y ya está, ¿no? También ha habido cosas interesantes como el cooperativo, que está bien resuelto, pero a nivel técnico es un desastre, es un cachondeo y es un atentado contra el consumidor. Y te digo peor, me parece tristísimo y lamentable que todos los reviews hayan estado embargados hasta el día del lanzamiento con objetivo de mantener las reservas. Porque aquí no me digas que es que necesitabas unos servidores, necesitabas X, como pasa con los MMOs o como pasa con Destiny. Aquí Ubisoft simple y llanamente ha retenido los reviews hasta que el juego estuviera en la tienda para garantizar que ponía cuantas más reservas posibles, porque hay, bueno, podéis verlo en redes sociales, podéis verlo en foros, la gente está cancelando pre-orders a marchas forzadas. Es que son todos los medios internacionales, yo repaso de cabeza, IGN creo que era 7,8, GameSpot 7, Kotaku no, o sea, Kotaku dice no te lo compres, Eurogamer otro 7 de 10, y hay una cantidad de 7 que al final es que esto tenía que pasar, chicos, tenía que pasar. En fin, a partir de aquí, Jabote, lo venimos hablando y ya sé, yo personalmente lo veía venir, el pálpito que había entre la prensa internacional, cada Hanson, cuando se comenta en círculos, en privado, con los compañeros, pues oye, mira, se veía venir, Jabote. Correcto, todo lo que has dicho es la pura verdad de lo que ha pasado con este juego. Y sí, estoy muy de acuerdo también en esa declaración de muy bueno en ambientación, muy malo en que, sobre todo en que sea una oportunidad perdida, ¿no? La saga Assassin's Creed, como otras tantas sagas que van a saltar de generación, debería corregir muchas cosas. La semana pasada o hace 10 días teníamos ese texto de los pecados capitales que tenía Assassin's Creed por corregir, y la verdad es que este juego, pues la mayoría lo sigue manteniendo. Mejora, por supuesto, aprovecha que se mueve en una potencia que lo deja, le deja más soltura, y aprovecha también para recoger el feedback de todas esas quejas que teníamos de sistema de combate y demás, pero lo perfecciona, lo lima levemente, pero no es ese Assassin's Creed potentísimo y renovado y fresco y que llamara la atención hasta de quien estábamos agotados de la fórmula que todos podíamos esperar. A partir de aquí, lo más relevante es esa, y lo más llamativo automáticamente, además del cooperativo, es esa Revolución Francesa, que por supuesto una vez más está súper bien recreada. Vais a ver una atmósfera pues como nunca antes, sobre todo en el sentido de gente por las calles, de una París viva donde hay un montón de elementos, donde las misiones por fin no están tan guiadas y que enseguida te castigan con una desincronización del ánimo, sino que tenemos cierta libertad para analizar el entorno y luego ya proceder, ¿no? con nuestros diferentes trucos de asesino, o también con las escuchas, con el robo de llaves de un sitio que está cerrado a priori, las habilidades de ladrón para poder colarnos por un lado o por otro. Es también un Assassin's Creed muy rolero. Vais a ver que está potenciado todo el tema del dinero, todo el tema de una gran variedad de armas, algunas con micropagos desde la aplicación, lo cual me parece una poca vergüenza. Pero bueno, es un Assassin's Creed ampliado, un Assassin's Creed puesto al día, actualizado. La aplicación, fuera del tema de los micropagos, la aplicación, quiero decir, para smartphone o tableta, ayuda mucho a mejorar la experiencia. Y un Assassin's Creed, como siempre, que nos traslada a la atmósfera. Pero se queda aquí y no es suficiente. Como bien decía Nacho, a veces uno tiene la sensación de que se ha actualizado la ciudad con nuevas skins, se han puesto algunos efectos. Sí, se han puesto algunos efectos de luces, algunos efectos de bruma, ¿no? Sí, eso es. Y se ha hecho un mapa más grande, pero se recicla muchísimo. El sigilo también es otra cosa que han tocado en términos meramente jugables, porque ahora ya por fin tenemos un botón de cobertura, algo que es necesario prácticamente desde la saga de Ezio. Y esto se ha hecho así también porque el combate es mucho más castigador. Lo veíamos Saúl y yo, estamos jugando cooperativo, que un balazo te quita toda la vida del tirón, por lo que es mucho más conveniente que antes mantenerse a cubierto. Pero aún así, eso no hace que sea un juego en el que a menudo es frustrante equivocarse de botón o que algo falle o que no esté del todo bien limado el manejo. Y esto era uno de los pecados capitales de Assassin's Creed, que vuelve a estar en Unity y que no se beneficia de un salto generacional. Y como este, muchos otros ejemplos, y por supuesto, y de lo que ahora hablaremos largo y tendido con Albert, es de todos los bugs de un juego que parece estar a medio hacer. Esto es tremendo, lo de los bugs. O sea, es horrible. No es que esto me lo hace, es que lo decía Nacho. O sea, se veía venir, y especialmente se veía venir este año. O sea, nosotros, esto, hay muchas licencias, muchas compañías que ya usan licencias para sacar entregas anualmente, ¿vale? Y lo hemos aceptado como algo, bueno, lo aceptamos, pero hay tipos de juego que se prestan más a ello y que pueden sobrevivir a ese ritmo. A un shooter, en el caso de Call of Duty, pues bueno, una nueva historia, el multi un poco retocado, ya lo tienes. Juego de fútbol, pues a ver, tampoco vas a revolucionar el fútbol, o sea, de año a año el fútbol sigue siendo el mismo, 11 contra 11 y una pelotita. Pero un sandbox, no es suficiente un año de desarrollo, y en esto se demuestra. Si además de que tienes solo un año de margen entre uno y otro, tienes que sacar, por un lado, la versión para Next Gen, para consolas que no conoces. Por otro lado, la versión para la antigua con Assassin's Creed Rogue, que ya veremos qué sale de ahí. Y por otro lado, la versión de PC, hacer un port digno de lo que están haciendo para las máquinas de nueva generación, pues ¿qué pasa? Pasa esto, que a nivel técnico es un desastre. Es un desastre por dos motivos. Por uno, como bien dice Nacho, porque es un sandbox, nos ha dedicado el tiempo necesario y hay bugs, pero bugs grotescos. O sea, ahora soy una pueblerina, me encuentro un carro, me lo salto por encima y sigo andando. Va, igual, me da pena. O sea, el pathfinding se lo pasa por donde yo me sé. Temas de popping, o sea, lo habréis visto todos. O sea, hay vídeos que circulan ya por la red de un popping grotesco. Allá no aquello de que al final aparezca un edificio, es que delante tuyo van apareciendo personas. O sea, es una cosa grotesca. Temas, bueno, y luego ya está el tema del rendimiento. Yo puedo aceptar que tú creas que Assassin's Creed Unity es el mayor despliegue técnico que has hecho en la vida y que para jugarlo necesitas un procesador de 500 pavos y dos titans en SLI para moverlo como Dios manda. El problema es que ni con esa configuración puedes mover Assassin's Creed al máximo sin bajadas de frame rate. Lo siento, pero eso no es aceptable. O sea, sí. si tú la máquina más potente que hay en el mercado es, lo decía antes, una de 3.500 pavos, cualquier juego que saques a la venta tiene que funcionar en esa máquina. Luego ya ponte a optimizar más o menos para que lo pueda jugar más o menos gente. Hay gente que te aplaudirá que lo optimices más, hay gente que menos. Pero lo que no puede ser es que el juego no funcione correctamente ni en Play 4, ni en One, ni en PC. Es inadmisible. La verdad es que la sensación, o sea, que dice Albert, es constante, tanto en términos jugables como gráficos. Da la sensación de que en todo han querido ir al máximo de cantidad, el máximo de ciudadanos por las calles. Valía más que recortaran un poco eso y se comportaran de forma coherente y sin bugs todos los parisinos, ¿no? Y lo mismo con las misiones, por ejemplo, con el cooperativo, que no hemos hablado nada, pero ahora si queréis lo abordamos. Pasa igual, muchísimas misiones que jugar en cooperativo, pero luego ninguna destaca especialmente. Todas podrían ser perfectamente el single player, meras secundarias. Son misiones que no tienen nada que ver con la campaña y que son actos pues muy de reparte comida o de encuentra papeles. Y eso pues le ha pasado factura también al cooperativo. Nah, sí, está claro. De verdad, Jabot, el cooperativo, yo cuando lo probé contigo, me dejó muy, muy frío, la verdad. Es que son es cosas... Útil, no, es no útil, te hace porque... falta... Porque no hemos, nos hemos hartado de lootear, pero... Es que no te hace falta ir con tu compañero a ningún sitio, no premian que te coordines con tu compañero, nada de nada. Y luego, algo que sí me ha llamado la atención es que en vez de intentar avanzar, como lo que has dicho tú con el roleo, que para mí no es suficiente, se han tirado para atrás y ha sido como recuperar la saga de Ezio, pasarla a París, que sí que está, ves al principio que está muy ambientado, que hay muchísima gente por la calle, pero luego empiezas a ver todos los problemas que tiene, los bugs y sobre todo para mí la bajada de frames, que para mí es lo más castigable. Muy grave, porque yo puedo entender que quieres tener a tanta gente a la vez y tal y que puedes tener muchos bugs, pero la bajada de frames en combates, incluso en partes de cinemáticas, para mí eso es lo peor que tiene el juego junto al doblaje de cierto personaje que es, bueno, en fin, todos los que hayan visto el vídeo. Dilo. El de Cristian, el señor de Pasapalabra. Sí, es malo, horrible, es malo. Al nivel de parece que tenga el papel delante y esté leyendo. Sí, sí. Correcto. Pero esto, cuando estamos leyendo la redacción del colegio... Esta moda ahora de traer aquí a personajes... Es que claro, yo lo del Rubius lo puedo llegar a entender porque, bueno, el Rubius, quieras o no... Arrastra. Pues, arrastra, es del sector, o sea, es un chaval que juega y tal, que la gente pues del sector lo conocemos sobre todo, pero... Este hombre, ¿qué necesidad había de traerlo? Si es un hombre, con todos los respetos, una bellísima persona, seguro que mañana me lo encuentro en un bar, pero ¿qué tipo de reclamo tiene este hombre? O sea, ¿por qué no pones a Matías Prats? O no sé, pon a Carreño. Es que ¿qué pinta este hombre doblando un videojuego? No, entiendo. Anunciando Purito Rey, ¿no? A colación de esto, sí, la verdad es que el doblaje, bueno, siempre para gustos hay colores y la verdad es que Cristian está claro que es un excelente presentador de televisión, pero que posiblemente el papel de Napoleón, pues lo mismo no era el más idóneo para interpretarlo, por la relevancia que tiene ya no solo la revolución, sino dentro del propio contexto del juego. Tenemos pendiente una entrevista con él que espero poder publicar en los próximos días, así que... Pues después de lo que ha dicho Albert, ya olvídate ya de ella. Ya veremos a ver qué nos cuenta. Más opiniones, Relaño, dale. De todas maneras, a mí este Assassin's Creed, después de leer el análisis de Jabote, me ha pasado al revés. En lugar de cancelar, pues he decidido comprármelo, oye, porque puede que, sobre todo lo que yo veía peor en la saga, que eran los combates, que eran totalmente insustanciales, aquí al menos se han arreglado algo. No es también sí. Un parche, ¿no? Como ha pasado con muchos aspectos del juego, ¿no? Pero al menos un parche que se nota. Ya sé que los combates no sean, sí, que hombre, no sean solo para ir pasando. Los vas a notar el año un poco más ágiles. Han metido un mejor movimiento de contra, un mejor movimiento de esquivo con la voltereta. Pero vas a ver de nuevo un combate donde si te rodean 8 tíos y solo te vienen a ti de uno en uno o de dos en dos, pues no tienes esa sensación de peligro. Sí que es verdad que en cuanto haya otro a distancia, te mete un tiro y te quita la vida de un tirón, o sea, entera. Así que vas a querer jugar más con el sigilo y los combates se han pulido. Se nota que hay un trabajo encima, pero como dice Saúl, no estamos ni mucho menos ante un Batman Arkham o un Shadow of War. No, desde luego. Mejor también el parkour un poco en ese sentido, que también se ve alguna animación extra y que es un poco sí, más fluido. Sí, el descenso sigue... que comentábamos, ¿verdad? Y las diagonales. Aunque sigue un poco fallando a veces cuando que quieres ir hacia algún lado y se obstina el tío en ir por el mismo sitio todo el rato. Hombre, es que lo resuelven todo. Hay que tener en cuenta que lo resuelven todo con R2. No es un juego que tenga salto, agarre en diferentes botones, sino que simplemente pulsas R2 y stick hacia la dirección. Y claro, eso con un stick tan redondeado, sobre todo jugado con mando, pues hay a veces eso, lo que dices, caminos que no coge como quieres. ¿Más cosas? Habrá que hablar del cooperativo, ¿no? Bueno, más oye, o menos una pregunta por ahí, trata favor, por venga, encima. Te la hago. Sí. Te la hago. Hablas de aleatoriedad, ¿no? Un poco en el tema de lo cooperativo sí. Y lo presentas sí. Algo que no es tan positivo como podría ser, o al fin y no. Al cabo, ¿no? Aunque puede invitar a pensar que sí. Eso es, se ve que fue una decisión de diseño para hacer las misiones, que no son pocas, rejugables y que podías entrar una y otra vez, porque los premios realmente en el cooperativo son tremendos, dan mucho más dinero los enemigos, los cofres, hay armas más difíciles de encontrar, porque este juego... aspira un poco al sistema de luteo, ¿no? Entonces, dentro de lo que puede ser Assassin's Creed, ¿no? Entonces, esa aleatoriedad hace que al final las misiones no inspiren esa sensación de mira, qué bien han colocado esos tres enemigos allí para que tenga que repartirme con mi compañero y él vaya por un lado y yo por otro y así. O fíjate cómo esta especie de laberinto de pasillos en un interior está muy bien hecha para no sé, para que corramos o vayamos con sigilo. No, porque como al final los enemigos se colocan en cada vez que entres en una misión de forma aleatoria y los cofres, que son tu objetivo, también se colocan así, pues se crea un aspecto un poco soso, ¿no? Por decirlo así. Sí, lo único... Sí, Saúl. Lo único que merece la pena es que los probamos también en el Estamos Jugando, son las habilidades compartidas, que eso sí que está muy bien. La vista de águila compartida, el disfraz compartido, curación compartida. Sí, es útil. Lo que pasa es que eso lo podía tener cada uno al final en el sistema rolero, ¿no? Yo podría tener mi habilidad de disfraz que la tenía, y mi vista de águila que tú también la tenías, y no hacía falta que usáramos la compartida, pero bueno, se le puede sacar cierto juego. Lo que sí me ha gustado mucho, Saúl, y creo que estarás de acuerdo, es el diseño, y esto se ve mucho en el cooperativo, el diseño de interiores, ¿verdad? Cómo están cuidados los traspasos sin tiempo de carga alguno, la cantidad de casas y de cafeterías y de talleres y todo esto donde te puedes meter y de hecho donde hay muchas persecuciones. La atmósfera, ya os digo, no hemos visto nunca una París igual y no hemos visto nunca en un sandbox una ciudad tan abarrotada de gente y donde están tan bien identificados cada barrio, ¿no? El barrio pobre y el barrio revolucionario, el barrio de Versalles y con todos los lujos y demás. O sea, es sin duda se nota que es un estudio galo, una compañía gala la que está detrás y ha querido hacer una París de época impresionante. Pero digo yo, París de época impresionante. Hablando del cooperativo, pero ¿y esta manía de limitar el cooperativo a misiones específicas? Cuando desde Halo 3 estamos viendo que hay cooperativo campaña, 4 sí. Con campaña, o sea, ¿a qué se debe esta, bueno, poca gana, pocos incentivos para hacerlo? Cuando me parece que una campaña cooperativa 4 de esto habría sido bestial. Es un pelotazo. Mejor lo hubiera sentado, porque realmente las misiones de campaña de Assassin's Creed están bastante cuidadas en el sentido de que hay scripts, hay un montón de partes de puro plataformeo, hay un montón de cosas que suceden que no te esperas, es un poco menos imprevisible, son misiones muy trabajadas y muy buenas. Es una pena que no las pueda compartir con alguien y además se presta, o sea, si me estás dando una secundaria, ¿por qué no una principal? Así que sí, Nacho, esto desde que se supo que eran misiones externas a la campaña y que además las puedes jugar tú solo, si no tienes amigos o lo que sea... ya queda claro que es un cooperativo que está esto, bien porque, del que se supo, esto del que se supo, hay un temita aquí que es que la gente lo está descubriendo ahora, porque bueno, según he estado viendo por ahí, ha habido aquí un embargo, ha habido un salseo aquí con el tema de embargo de análisis, de que, bueno, tú lo habrás visto, que no has podido publicar. Bueno, nosotros no, pero que no se ha sí, podido sí, nosotros publicar. También, nosotros esta vez hemos estado bajo sí. Embargo porque el código nos lleva. Bueno, pues ha habido salseo con eso, Nacho. Hay gente quejándose. Es normal. Bueno, hay gente y hay profesionales que han dicho que nunca más van a aceptar una copia anticipada de un videojuego para trabajar en un análisis, en una review, si esa review está fijada post lanzamiento. Me parece lo más honesto del mundo. O sea, Stephen Totilo ha sido quien lo decía, Total Biscuit creo que se ha unido y es como debe ser. Nosotros llevamos, a ver, que haga memoria, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Black Flag fueron exclusivas mundiales de Meristation y fue tan sencillo como que España era el único país que había roto el embargo a nivel de venta del producto. El juego salía martes y el jueves ya se estaba vendiendo en las tiendas. Es porque, bueno, Ubisoft, entre, ¿cómo decirte?, hace la vista un poco gorda para que el juego, cuando cumple su primera semana, no tenga 7 días de recorrido de venta, sino que cuente con 8, con 9, con 10 o con 11, de jueves a domingo de la semana siguiente. Por tanto, así pueden decir, Assassin's Creed en su primera semana de venta en España ha vendido 40.000 copias. Y es que no son 7 días, es que son 10 o 11. Vale. Pues a partir de aquí, con estos calendarios que se suele filtrar antes, se suele poner a la venta antes, lo que hacemos es que lo compramos en la tienda, como no tenemos relación con Ubisoft España desde hace 8 años, 7 años, no sé los que llevamos ya, vamos a la tienda, lo compramos y a partir de ahí, pues oye, estamos jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes publicamos el review. Pasó con Assassin's Creed 3, pasó con Black Flag, exclusivas mundiales nuestras, tan sencilla porque no nos ataba ningún embargo. Este año Ubisoft ha cambiado el lanzamiento del juego, ha salido, bueno, oficialmente Jabote. Sale el jueves. Vale. Sí, el jueves aquí en España. En España sale el jueves, venía a ser lo mismo, pero los embargos pues han estado un poco más adelantados, ¿no? En Estados Unidos no, pero aquí sí. La cuestión es que no hemos podido hacerlo y hemos intentado comprarlo, no ha sido posible y hemos hablado con nuestros compañeros de México, que a la vez han hablado con Ubisoft allí en el territorio y nos han pasado 2 códigos y hemos estado jugando en cooperativo con él, trabajando ya pues desde la semana pasada. A ver, cuando aceptas un código o una muestra de prensa por anticipado, estás obligado a firmar un NDA, un acuerdo que te dicta la fecha de publicación. Es lo que se suele hacer y según algunos contenidos que la editora cree que no debes hablar porque la experiencia se queda para un único, para el jugador, ¿no? Para que descubra cosas y no los spoilees. Es lo único que viene en los embargos y es lo único que en nuestro caso hemos ido aceptando a lo largo de los años. Lo que pasa es que ya se está poniendo de moda que estos embargos de lanzamiento no se hagan como es útil para un consumidor la semana de antes, 5 días antes. Eso en los títulos que son dudosos y que se juegan mucho dinero está cambiando y están las editoras están forzando a los medios a publicar el mismo día de lanzamiento o el día de antes con objetivo de retener las máximas reservas posibles y colocar cuanto más juegos mejor, porque esta, me vais a perdonar, esta hostia que se ha llevado Assassin's Creed Unity, a Ubisoft le va a costar mucho dinero. Hay mucha gente que ha cancelado el juego, hay gente que está que estaba indecisa, que se acaba de decidir, porque es que no es una discrepancia de notas que van entre el 10 y el 8, o el 10 y el 9, no, es que estás hablando de notas que van entre 10, porque ha habido una revista de PlayStation que la ha puesto hundiendo, no sé, me acuerdo cuál ha sido, PlayStation Universe, una cosa así, y notas que van al 5. O sea, la mayoría están concentradas en el 7, y eso quiere decir que efectivamente aquí pasa algo, ¿no? Y bueno, y a Ubisoft le va a costar dinero. Y lo que ha pasado es que hoy por Twitter, pues, periodistas, como os digo, estos dos pues, compañeros, han dicho públicamente que no van a aceptar esto, y es que es como tiene que ser. En nuestro caso ha pasado. Bueno, mis compañeros o vosotros que estáis aquí hablándole a los oyentes lo saben y yo como jefe de redacción he rechazado juegos porque no estaba conforme, primero, con las condiciones de embargo. Ha habido compañías que dicen, pues como filtres algo, como alguien de tu medio diga algo que no debe o como le pase algo a esta copia, tienes que pagar 400.000 euros a tal compañía. Efectivamente. Y yo he dicho, pues no me da la gana. Y ha habido embargos que pone, el embargo de este juego es tal día, tal hora, tal. Y ha habido situaciones en las que no he aceptado esa copia y sin embargo sí que he podido, otro compañero nuestro en Estados Unidos, en Japón, ha podido comprar el juego y he podido trabajar con eso. Y no he estado sujeto a ningún embargo, porque el juego he podido tener la muestra por mis propios medios, sin que nadie me la proporcione, porque ha salido antes en otro mercado, ¿no? Entonces, esto yo animo a los compañeros a que realmente reflexionen y intenten que sus medios sean o respondan al principio básico, que es ser de utilidad una crítica para quien va a gastarse esos 70, 80, 150 euros en una edición de coleccionista que pueda saber lo que piensas antes de que salga. ¿De qué le sirve ahora? ¿De qué le sirve al pobre chaval que se ha gastado 150 € en la edición especial de Unity que digamos, oye, pues es que tiene un 7, mierda, pues la acabo de recoger de la tienda, ¿no? Pues ahí está. ¿Alguien quiere apuntar a lo que decía Nacho? Está muy bien explicado, pero imagino que, aunque sea brevemente, alguien querrá decir alguna cosita. Y Fran, perdonar, perdonar, perdonar el tocho, ¿eh? No, bueno, pero hacía falta para que En quedase Twitter constancia quieren de decir mucha cosa. Pues si queréis, echamos un ojo. Yo creo que hemos ido hablando un poquito de todo. En el año, antes de que saltemos a Twitter, Albert, creo que quería apuntar brevemente sobre el tema de la historia. Hacemos un poco de cerramos, ¿no? El círculo de Assassin's Creed Sí. Unity y vamos ya a ver qué dice la gente. Sí, hombre, porque le estamos pegando muchos palos, pero oye, que parecía que eso hubiera llevado un 0 y no, lleva un 7,7 y eso es porque alguna cosa la hace bien. Y si hay algo que ha hecho bien, siempre lo hace así, han sido sin duda su historia, ¿no? Su hilo narrativo, la ambientación, la época. Yo en este me he encontrado con cosas bastante buenas, tanto en lo que es la implementación de la época de la Revolución Francesa, como el no querer casarse con nadie, ¿no? En este, digamos, conflicto, porque se puede ir del lado de los revolucionarios, pero oye, que todo esto acabó con un señor llamado Napoleón Bonaparte dirigiéndolo a todos y enviándolo a la guerra, ¿no? O sea, que Sí. todo no acaba muy bien y que por el otro bando tampoco era todo blanco, ¿no? Eso también implementado, creo, ¿no, Jabote? Está muy bien contado. Efectivamente, no se casa con nadie. Eres un personaje que, si bien no es muy carismático, por lo menos es muy neutral y va obedeciendo unas órdenes, otras. Enseguida se siente manipulado, que realmente, como sabéis, que ocurrió en el conflicto histórico real, ¿no? Que era toda una manipulación desde detrás, aunque echaron al pueblo a las calles contra los reyes. Pero bueno, está muy enlazado, perfectamente enlazado, lo que puedes encontrar en un libro de historia con la historia que puedes encontrar en la vida de Arno, ¿no? Que es como se llama el protagonista. O sea que en ese sentido el relaño no te va a defraudar. Y también digo otra cosa, a quien lleve varios Assassin's Creed sin jugar y no espere que la generación nueva le traiga todo aire fresco porque es él como jugador está muy desgastado y demás. Aquí se va a encontrar una buena vuelta a la saga, eso sí, a las raíces puras que siguen intocables. Yo, Javier, ahora que lo dices, te quiero preguntar, porque bueno, con Black Flag se decía que como juego de piratas era bastante bueno, como Assassin's Creed no tanto. ¿Cómo encaja en la trama global de la saga este Unity? O sea, ¿se puede jugar sin haber tocado ninguna entrega anterior o realmente Sí. tiene retazos que te van Hombre, transformando? tiene pequeñas referencias. Hay veces que hablan de los anteriores asesinos, hablan de Altair, hablan de Ezio, hablan de Connor, porque claro, son cosas que han pasado antes, ¿no? Pero se puede jugar perfectamente desde cero. Si alguien no había tocado Assassin's Creed, es una buena puerta de entrada porque Black Flag introduzco una nueva Abstergo donde tú eras un poco el paciente, ¿no? Dejaba de la Desmond Miles, que es el que une la historia del presente, por decirlo así. Y ahora con este, pues se sigue esa historia en que el jugador mismo es quien se sienta en el Animus, ahora evolucionado al Helix, y nada, y vives tú toda la trama de este Assassin desde cero, aunque sepas que en el pasado hubo otros compañeros de la hermandad. Pues ahora sí, Albert, vamos a ir repasando Twitch. Pues hay aquí, madre mía, y nos van a caer unos cuantos palos, ¿eh? También de alguien, o sea que vamos allá, Bueno, prepárate. también léelos, los palos léelos también, ¿eh? Yo siempre, yo lo leo, o sea, aquí no se censura nada, no como en otros lados. Ah, el trono nocturno dice, no pasa nada, el primer juego de la generación de cada saga de Ubi es una chusta, esperemos que Far Cry 4 rompa la maldición. Ya vamos por el segundo, ¿eh? Ya veremos con el multi ese en formato DLC. Ah, Lanza ATM, ¿eh? Que le has invitado a Nacho a que participara y vayas a participar. Claro, Mira. un abrazo para Lázate, hombre, buen amigo. Dice que Unity representa el mal endémico de donde se encuentra la industria en este momento. Como todo juego, Unity tiene un plazo en el que no se cumplen los objetivos y lógicamente impuestos por unos accionistas que tienen que cerrar el año con beneficios. Por desgracia, eso se traduce en un juego prematuro a arreglar mediante parches. Muy Sí, bien resumido. ¿eh? T -t Toda la tiene razón, vaya. mucha pinta de parches este juego, ¿eh? Vamos a estar atentos las próximas semanas porque me parece a mí que esto va a ser parcheado por todos lados. Tiene pinta de que le hacía falta irse al 2015, más bien, que Sí, tiene pinta de... claro, pero puesto que ha salido ahora, me da a mí que el frame rate por lo menos y algunos de los bugs de los ciudadanos sobre todo son cosas que se pueden tocar a posteriori y se van a tocar. Los 20 FPS a los que va, dices. Sí. Bueno, bien. Bueno, los iba de Rising 3 y lo tocaron, ¿eh? O sea, ojo. A ver, a Mel de Romero dice, Javi, ¿es el buen diseño de París es parejo a las posibilidades de interacción con el escenario? ¿O es toda una foto y se ha acabado? No. Interacción es total. O sea, si ves a un tío en una mesa de madera ahí martillando una pancarta, una bandera, si tú lo matas, enseguida viene alguien, sigue con su trabajo, enseguida todo el mundo sale corriendo. Coño, porque, han matado al carpintero. Asesinato. Ya tengo trabajo. Como la vida misma. No, quiero decir, la gente sale corriendo, pero bueno, es una París bastante interactiva, por supuesto, como siempre, ¿no? Incluso más porque hay muchas más cosas por la calle, mercados, puestos de todo, gente en las esquinas congregada, las guillotinas que congregan a muchísima gente. Sí, es una de las mejores cosas, todo lo que puedes ver por la calle, todas las acciones que ves que está haciendo la gente, protestar. Incluso gente por ahí ligoteando o trabajando ahí en la forja o en cualquier cosa, así que se ve una París muy viva. Esos son los puntos fuertes del juego, desde luego. Pues mira, dice David Pachón, dice, mucho hacerlo cinematográfico, pero en el cine no hay caídas de frames. Andrew Sunderland, ¿de verdad no estáis hartos de ver lo mismo año tras año con algún cambio en el skin del prota de los edificios? Yo pues ahí está la respuesta, sí. Ahí está, sí. Si es que con juegos de periodicidad anual no se lo puede pedir más. Eso es otra cosa, ¿eh? Si no llega a ser anual, a lo mejor hubiera sentado de otra forma, pero es que estamos tan quemados. Ahora mismo os apunto simplemente, el Metacritic de Assassin's Creed Unity para Xbox One está en 76. Sí. Pues mira, Elías Petrella, pero la culpa de los malos doblajes también está en el señor que acepta doblar el juego cuando no está a la altura para hacerlo. No, ese señor, si le ponen dinero sobre la mesa, claro, y dice, usted baile, claro, pues yo bailo, claro. Claro. Hoy, de hecho, hoy Sergi comentaba ¿qué habremos hecho un trueque similar? ¿Eh? ¿Qué habremos hecho por dinero? En fin. Jordi Alario, lo más insultante es que pongan este juego a 70 euros con la cantidad de errores, bugs, errores en todo el juego, etcétera, que tiene. Daniel Tirador dice, en PC optimizado horriblemente, texturas de baja calidad, frame rate a 30 como mucho, dice, es horrible. Leo Gerce, perdón, dice, ¿cómo se nota que se la tenéis jurado Ubisoft porque no os invita a nada? Y no estoy defendiendo Unity, pero se os ve el plumero. Tanto se nos ve el plumero que, como dice Nacho, 76 en Metacritic y estamos por encima de ello. 77, nosotros 7,7 jabote. Pero igualmente, a ver, nosotros hemos comentado mil veces cuando la gente nos pregunta que con Ubisoft España no tenemos relación. Yo os puedo asegurar que tengo una fantástica relación con Ubisoft México, que tengo una fantástica relación con Ubisoft Montreal y que tengo gente que considero contactos profesionales y que con quien sí tenemos apoyo, que trabajan en diferentes estudios y divisiones de marketing de Ubisoft a nivel internacional. Por eso hemos seguido trabajando y más allá de esto, con la capacidad que tenemos de ir y comprarnos el juego, pues hemos podido hacer reviews de la mayoría de lanzamientos, de todos. Y además, os digo, incluso adelantándonos a fechas y sin ningún tipo de presión, que sé que me consta que otros compañeros sí que tienen. Y Nacho, no olvidemos que hemos valorado muy bien juegos de Ubisoft. Rayman Legends tiene un 10, Far Cry 3 no me acuerdo qué nota tiene, pero nota alta. Far Cry 10 tiene un 9. Pues, es decir... Bueno, aparte, otro juego de Ubisoft que nos llegó directamente desde el estudio, el código South Park, desde Obsidian. También, exactamente, sí. Escuchad, sí, sí. Que sé que no trabajáis con Ubisoft, tomar el código. O sea, que quiero decir que nosotros como MediStation estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo, pese a que no trabajamos con Ubisoft España y a nivel internacional, el resto del mundo, el resto de editoras o, bueno, editoras dentro de la gente que trabaja con Ubisoft, pese a este veto que tenemos por Ubisoft España, quieren que trabajemos con ellos. O sea, que es que nosotros tenemos la conciencia hiper mega tranquila. O sea, que lo siento por Ubisoft España, ¿sabes? ¿Qué voy a contar? Lo que decías antes, Nacho, nuestra responsabilidad ante todo es con el lector. Y no, si un juego es bueno, bueno. Y hay que decir, gástate aquí el dinero o no. Nos llevemos como nos llevemos con la división española. Omar Arbeláez dice, la saga lleva desgastada a la nueva generación, a tiempo de nuevas cosillas, dice que hace falta. Nicolás Yegros dice, Assassin's Creed debería hacer lo mismo que hizo Street Fighter, que saturó el mercado y dejar de hacer juegos y volver luego, más tarde, a lo grande. Guamilotardo, es muy cansino Assassin's Creed, parece más un trabajo que un juego, es una saga que la deberían de dejar ya. Josu7056 dice, el hype de este juego se me ha caído de repente como su bajada de frames. Jordi Alario, desde Revolución nada, hace tiempo que Assassin's Creed ha dejado de ser ese juego que encantó a todos. Esto tiene que acabar. Resumiendo, guillotina. Toma. Jordi Muñoz dice, lo único que me llamó la atención de Assassin's Creed Unity fue la posibilidad del cooperativo. Es decir, solo jugaría con un amigo. Si ya, usted... pero ten en cuenta que solo son misiones específicas, que no es la campaña, ¿eh? Sí, tampoco merece la pena por el cooperativo. El juego. No, no es un cooperativo. Por la de juegos cooperativos que hay, ¿verdad? Eso es. Bien hecho, ¿eh? Chuseto, dice guillotina, pensaba que mejoraría algo desde la Madrid Games Week, pero es que rasca más que Assassin's Creed 3 en Wii U. Sergio, dice, pero con Unity no habíais con Unity habéis jugado al juego o habéis hecho como con Tales of Hearst R. Esto supongo que el lector está enfadado por un error que hemos cometido con este título de Vita, y bueno, lo contesto aprovechando que entre aquí. Bueno, hemos hecho el análisis nuestro compañero Will, que como sabéis es especialista en juegos de rol japoneses, contrastadísimo, lleva con nosotros toda la vida, se ha encargado como experto en el género, y bueno, hemos cometido el error de que Will, pues como sabéis y como bien dice, su apellido Will Van Dijk Martin es medio holandés, es casi nativo en inglés y juega con la PSP con la región en inglés. Entonces todos los juegos que tiene, que son multidioma, que sabéis que es el mismo código de la Store Europea, que te lo bajas y aparece con un idioma en otro dependiendo de cómo tengas configurada tu consola, pues en este caso pues le ha salido en inglés a Will y no se ha percatado de que era porque su consola estaba puesta en esta región. Nos ha pillado en un momento que hemos estado, Fran, súper inmerso en la review de Dragon Age con una cantidad de horas brutales, me ha pillado a mí en la BlizzCon y bueno, pues no hemos estado tan pendientes como hubiéramos debido, ahí entonamos el mea culpa, pido disculpas. Pero el texto lo publicamos diciendo que estaba en inglés cuando efectivamente lleva anunciado tiempo que estaba en castellano, y también le agradecemos a Namco Bandai, a su community manager, quien a través de Twitter dijo, cuidado que esto es un traspiés, os habéis equivocado, está en castellano. Y a partir de ahí os puedo decir que cuando lo comentamos y cuando hemos estado hablándolo, Will estaba completamente avergonzado, nos mandó un email bastante sincero de disculpas, que hago extensivo también a todos nuestros lectores nuevamente, y que os puedo asegurar que Will llegó a jugar al original, estuvo hablando, o sea, el original para DS, estuvo comentando la opinión con otros aficionados a la saga Tales, Hardcore, y que bueno, que ha sido un error provocado por eso, por tener la consola en inglés. Así que acepto la crítica, lamentamos que haya pasado, y bueno, la situación esa no es que no haya nadie jugado al juego. Bueno, y tras esta explicación, último tuit respecto a Assassin's Creed, que aún nos quedan dos temazos. De Nahual dice, Assassin's Creed y los 150 pavos que me he gastado por la edición guillotina por un juego que se mueve a 20 frames. Mira, es lo que te decía, ¿ves? A este chaval ahora mismo que ya saca esos 150 euros, ¿qué pasa? Madre mía. Pues eso mismo. Bueno, que escucha, que si no la quiere yo se la compro a 60. Ahí. Nacho está hablando, pero está jugando. Haciendo negocio. Bueno, chicos, pues efectivamente, vamos a dejarlo con ese último tuit ahí. Yo creo que está bien comentado todo y a la vez, cosa de que los oyentes y los lectores pues juzguen y sigan comentando en el texto de Jabote lo que les está pareciendo el juego. Otro que, como decíamos, hoy tiene su lugar de privilegio en el podcast es ese Dragon Age Inquisition. Ese último juego, esa última apuesta por el rol de BioWare, que después del mucho y bueno ruido que hizo el primer Dragon Age, teníamos ganas un poco de ver en las alturas que merece la saga, más que nada por lo que supuso a nivel de desencanto un poquito la segunda parte, y que este Inquisition pues deja otra vez en donde tiene que estar, ¿no? Donde merecía después, como digo, del primer título, que sí que causó muy, muy buena sensación. Así que nada, Fran es el que ha dicho que el hombre ha estado sufriendo en el buen sentido para poder acercaros ese análisis jugando el juego, que es inmenso, he estado leyendo su texto y hace mucho hincapié en eso, ahora Fran no lo cuentas, que es vasto, no lo siguiente, pero es que además está tan bien hecho todo lo que presenta, que nada, al final se ha hecho con ese 9,5 y serio candidato a ese juego del año. Pues sí, Juan, nada, pues la verdad es que ha salido un juego muy, muy, muy bueno. No sabría por dónde empezar, porque la verdad es que el juego es inmenso. Es decir, lo que pasó, lo que más o menos comento al principio del texto, es que Dragon Age 2 tuvo un plazo de desarrollo muy corto, de año y poco, Esto fue saliendo a medida que pasó y salió como salió. Pues rehusaba cosas, estaba una, digamos, en una escala muy limitada. Y tiene cosas buenas, pero no me quiero meter con Dragon Age 2, pero tiene cosas buenas. No tiene nada que ver con Dragon Age Origin, pero tiene cosas bastante interesantes a nivel de historia, a nivel de trama, personajes, algunas de las que recupera Inquisition. Porque, por ejemplo, lo que hace es enfatizar mucho más lo que es la política dentro de Tedas. Y eso es algo que ha calado bastante en lo que es Dragon Age. En Inquisition también se nota mucho, digamos, todo lo que es política con las diferentes naciones, sus historias, con la religión. Hay un, digamos, un trasfondo que le da mucho empaque al conjunto narrativo del juego. Y bueno, pero lo que ha pasado es que ahora pues, han tenido 4 años y medio de desarrollo. Han cambiado de motor, que también el motor que tenía antes estaba un poco desfasado. Se han adaptado muy bien además al Frostbite 3. Y han aprovechado ese tiempo para crear un juego que la verdad es que sorprende por la cantidad de contenido que tiene. Es que el comienzo es muy lineal, es muy narrativo porque te va introduciendo en lo que las circunstancias del juego, que no voy a meter a desvelar, y luego aparece en un primer mapa. Aparece en un primer mapa y empieza a explorar y te das cuenta que ese mapa es grande. Cada vez vas explorando porque no lo ves, pero a medida que vas avanzando encuentras que hay más terreno y más terreno y más terreno, y hay montañas y hay ruinas y hay fortalezas, y va haciendo misiones y va, digamos, imponiendo la influencia de la orden que tú encarnas, la va extendiendo por el mapa. Y bueno, la verdad es que te das cuenta que ese mapa es grande, es muy grande. Fran. Al margen de esto, ahora si quieres profundizamos un poco en eso, en lo grande del juego, pero por centrarlo un poquito y responder una pregunta sobre la clave, RPG clásico dentro de la moda exitosa, ¿no?, de estos últimos años del RPG occidental, ¿qué decimos de Dragon Age? ¿Es un representante en ese sentido por el que apostar? ¿Vieja escuela y demás? No, vieja escuela. A ver, no es vieja escuela. Esto es la mecánica del juego es un poco deudora de Dragon Age 2. Y entonces lo que hace es intentar alternar un poco entre el combate, entre lo que hay a nivel de combate, alternar un poco lo que intentaron hacer con Dragon Age 2 y lo que intentaron con Dragon Age 1 en lo que es gestión estratégica de grupo. Entonces pues tienes una vertiente que es un enfoque, digamos, más activo. Si juegas, por ejemplo, en normal y no quieres complicarte la vida, pues es muy automático y muy acción y muy darle al botón para hacer cosas chulas. Y si subes el nivel de dificultad y usas el modo táctico y lo quieres, digamos, plantearte un poco de reto, recuperan, digamos, lo que es la esencia táctica de Dragon Age original. Así que, pero es un RPG moderno, realmente. Muy en la línea, tiene mucha influencia, tiene alguna influencia de Skyrim, en lo que, como plantea el Sandbox. Eso te quería yo preguntar, Fran. Pero escucha, pero no, Fran, referente. Fran, es un 9,5, un pedazo de notaza. O sea, yo creo que estamos hablando de la segunda nota más alta de todo el año, tío. Dale epicidad a esto, joder, dale hype, hombre. Pero si estoy dando hype, si es que madre realmente... Mía, qué va, dale emoción a esto, venga. Díselo. Mete un par de putos, es un puto juegazo, tiene un correcto puto escenario gigante y ya le das un poco de chicha. Y entonces las felaciones... Pero la marranada, la marranada y esas cosas. Mira, en fin, dale, Fran, tío. A ver, mira, una cosa. Lo que más me va a impresionar el juego es no solamente el tamaño, sino que además la cantidad de... Porque vas explorando un mapa y otro mapa y otro mapa y dices, ¿cuándo acaba esto? Ah, te metes en un mapa que es una misión secundaria, que en principio no es obligatorio, que es una misión secundaria, y te encuentras un pedazo bosque con esculturas enorme que puedes explorar a caballo. Y dices, si esto no era obligatorio, esto no tenía por qué pasar yo por aquí. Y lo han metido porque han podido meterlo, porque han tenido esa generosidad, bueno, porque han tenido esos años de trabajo que han creado un juego muy variado, una cantidad de contenido impresionante. Ya es que sorprende. Llega un momento que dices, ¿cuántas mapas diferentes he visto y cuántas cosas, cuántas vistas maravillosas he visto en este juego todavía? Y me queda todavía. Bueno, yo creo que siendo, ya repito, siendo Skyrim el referente de este género, ya que este Dragon Age parece que no está tan ligado con el primero, pero oye, eso no tiene por qué ser malo, ¿no? No, Fran, o sea, en lo que se refiere a las posibilidades tanto de exploración como de personalización, Ahí creo que también estará a la altura, ¿no? Porque no solo es hacer un mapa grande y ponerte ahí a ver estatuas y a ver paisajes, ¿no? Eso hay que llenarlo de alguna manera, ¿no? O sea, ahí el juego debería estar también a la altura, ¿no? Sí, mira, a lo que yo en el texto comentaba una cosa, es que no quiero que la gente piense que esto es un sandbox tipo Elder Scrolls. No va por ahí. Yo en el texto comentaba que es un juego de BioWare, pero disfrazado de sandbox. Es decir, la estructura, digamos, la parte importante del juego sigue estando en la historia y sobre todo en lo que es la interacción con los personajes. Lo más grande de los juegos de BioWare siempre suele ser los personajes que te rodean, los personajes con los que interaccionas y la, digamos, cómo responde a las decisiones que tú tomas. Pero ahora, en vez de estar todo eso muy enfocado, muy concentrado, lo que han hecho es esto, lo repartimos un poco más y damos más libertad al jugador para que explore mapas, recoleccione cosas, puede, por ejemplo, coleccionar cosas para construir elementos para que tus fuerzas sean mejores. Hacer misiones secundarias de bastante calado, hacer misiones para tus compañeros, lo han, digamos, lo han expandido un poco. Entonces ya no está todo tanto forzado, no es todo tan que parezca lineal, sino que es un juego más abierto, mucho más abierto, pero con la estructura clásica de BioWare. Y tienes muchas actividades. Puedes recolectar plantas, puedes recolectar minerales, puedes construir armas, puedes. Hay muchísimas, y luego puedes recoleccionar, hay un montón de libros, un montón de, si los que les interesa en todo el tema de la historia del juego, tienen una cantidad de libros impresionantes que pueden desbloquear y que pueden luego leer en el códice. Es un juego que muy generoso de contenido que te deja, bueno, y puede incluso, hay encuentros secundarios, puedes ir a ver si consigues eliminar a un dragón, o a varios dragones que hay diseminados por varios mapas y hay un combate que es opcional pero que está ahí. Tú puedes plantarte y decir, venga, voy a ver si puedo con él. Ya os digo, muy, muy generoso. Fran, yo creo que como vendedor en marketing no tiene futuro, tío. Que yo explico, es que yo no vendo los juegos, yo lo Bueno, explico. de verdad, o sea, con ese pedazo 9,5 que le has puesto, pero hombre, si es que el GOTY va a estar entre esto y Bayonetta. Aquí llego ya a echarle un cable a Fran porque Dale, yo, dale Fran, ahí. estoy súper hypeado y en cuanto te leí yo, además, era un juego que pude probar en previas y dije, madre mía, The Witcher 3 va a ser un juegazo, pero tiene aquí un serio rival, porque de verdad creo que todo el espíritu BioWare está perfectamente integrado, no sé si estás de acuerdo conmigo, buena parte de Sí, todo lo que sí, decías sí. ahora. Y creo que el Frostbite 3 le ha sentado muy bien a estos mundos abiertos, ¿no? Incluso mejor que a juegos de otro talante más cerradito, más lineal, ¿no? Me ha gustado mucho cómo están hechos los escenarios, las tormentas, bueno, como todos los efectos de luz, las mazmorras por dentro, la interacción, cómo se comportan las físicas. Técnicamente me parece una pasada en un juego de rol. Bueno, yo lo jugué en PC, pero verdaderamente de nueva generación y como vamos teniendo ganas de disfrutar. Y luego aparte también creo que todo el sistema de combate libre donde eliges acción o táctica está tan perfectamente equilibrado que es súper divertido, lo juegas de una forma o de otra, es muy eficaz y yo, bueno, jugué la última demo dos veces y una yendo a saco a espadazo puro como si esto fuera un Dark Souls y la otra basándome todo el rato en el combate táctico y sencillamente no sabría con cuál quedarme de lo perfectamente resueltas que están las dos, o sea que no sé qué te parece esto, ¿crees que de verdad incita tanto al jugador más estratégico como al jugador que prefiere machacar botones? Sí. Sobre el primer punto, el juego es una maravilla. A mí me gusta mucho cómo plantea los paisajes. Son paisajes que no tienen el ciclo de día y noche y no No, no, no, tienen. no, están preparados, pero casi mejor, porque sugieren con la luz, ¿verdad? Un atardecer bonito, una Sí, atascada en la además. noche. Exactamente. Y como varía mucho, como tiene muchos tipos de escenario, pues la verdad es que no es algo que le eches de falta. No lo No es que eché te dé de siempre de luz, menos, porque sí. una vez estás de noche, otra vez estás de día, otra vez te llueve. A mí el juego me ha parecido, ya os digo, que hay algunos escenarios, tanto interiores como exteriores, que realmente me han puesto la piel de gallina. El juego tiene, a ver, es un juego transgeneracional y tiene algunos dejes. Por ejemplo, el tema de la animación de los personajes, Sí. o cuando nos montas a caballo por el escenario, hombre, pues no es The Witcher, no es lo que hemos visto, por ejemplo, en The Witcher 3, que también es un juego muy diferente. Así que en ese aspecto tiene todavía dejes y luego también tiene algunos pequeños bugs y tal, de, en plan, bueno, cosa Sí, de. es que esto parece una lacra del sandbox, ¿no? De los mundos Sí, abiertos, ¿verdad? sí, Los sí. Pero tenía, los vamos, tenía, los no me quejo, tenía. ¿eh? No, no, No. de bus, no, no, no es una cosa escandalosa como en Unity, ni mucho menos. No, no, no, no. Incluso Que yo decía. diría que está por debajo de Skyrim. Sí, yo creo que también, ¿eh? Skyrim creo que vino Skyrim, con más bugs de lanzamiento, sí que vino con más bugs, sí. Pero vino con más. Y lo que te decía del combate, eso, táctico-acción, ¿con cuál te quedas y cuál recomiendas? Porque yo no lo sabría decirte de lo bien hecho que están los dos. Mira, esto es un poco, ya nos metemos en terreno complicado. En modo normal, lo que es el modo lo que es el modo dificultad normal, tú puedes ir como más señalado. Tú coges con tu personaje o con uno de los cuatro y usas sus habilidades especiales y no te tienes que preocupar de la táctica en general. Solamente a jugar un combate más complicado, pues te quieres ponerte un poco más encima de los personajes porque puedes hacerlo. Pero si hay... Si sube, hay dos niveles de dificultad superiores, que son el difícil y el pesadilla. Y además hay una opción que es muy importante para los aficionados de rol, que es la de fuego amigo. Fuego amigo lo que hace es, todos los ataques de área que haces, pues si te afectan. Oh, sí. Entonces, fuego amigo es una cosa que en un juego táctico que es importante, porque así no te, ahora mismo... Te haces el loco, ¿no? Claro, quitado, pues puede empezar a soltar bolas de fuego o cualquier acción que área y no pasa nada. Pero con lo otro tienes que tener cuidado, tienes que estar encima de estos personajes, tienes que ponerlos bien, tienes que, por ejemplo, hacer que tu tanque, si quieres tener tanque, bloquee el punto de acceso y que atraiga la atención de los enemigos con las habilidades especiales que tiene. Es otro rollo. Entonces, el juego, digamos, lo que habilita bastante bien de cara a un jugador y otro, al que no quiere complicarse la vida y quiere hacer algo que no le complique la vida, que es bonito, haga cosas chulas, y por otro lado, el que se quiere complicar la vida, el que quiere tener combates más dificultosos, tiene el modo táctico. El modo táctico está bastante bien. Solamente la única pega que lo he señalado en el... Hay dos pegas principales, que digamos, las opciones que hay de IA no son demasiado flexibles, no hay demasiadas configuraciones y tienes que estar muy encima de ellos para poder hacer exactamente lo que tú quieras. Y luego también que la cámara no se aleja, en el modo aéreo la cámara se debería poder alejar más. Al ser un referente, tenemos el referente de Baldur's Gate y Dragon Age Origin, también se cogió ese referente. Aquí lo que vemos es, se ha tomado eso, pero no se ha ejecutado de la misma manera y es un poco, no definitivo, pero un poco cansino. Pero yo creo que sí, el haber equilibrado entre lo que intentaron hacer con Dragon Age 2 y lo que querían hacer con Origins, creo que le ha salido bastante bien. Oye, vamos a hacer una cosa, si os parece. Yo lanzo la pregunta y el que quiera que la conteste. ¿Os da la sensación de que he visto lo visto en lo que va de año y dado que, como yo decía al principio y hemos insinuado durante el debate, esto está ya a la vuelta de la esquina, el tema del juego del año? ¿Hay algo que le pueda hacer sombra a este juego? Hablaba Nacho de Bayonetta. Yo personalmente creo que pueden ir los tiros por ahí, pero al margen de ellos dos, ¿qué otra cosa puede hacerle sombra de momento a este Dragon Age? Hombre, no sé, es que el debate de juego del año... En cada género hay un referente este año, más o menos. Este año es... O sea, a ver, perdonadme. Es un año flojito. Pero es muy flojo. De los peores años que recuerdo. Es que, tengo esa sensación. Muy desafinado, total. Sí, claro, este año, primer año de una nueva generación, no se ha notado nada. Y yo también estaría entre esos dos, entre Bayonetta 2, sí. Digamos, como juego los redondo. Sobresalientes son estos. Sí, luego ya a partir de ahí, juegos que están bien. Todo el contenido que tiene, lo bien resuelto que está, yo creo que entre esos dos. Solo señalar que bueno, estará también en el debate de juego del año. Digamos, este es el, digamos, ha habido dos grandes juegos de rol este año. Uno es Dragon Age y otro es Divinity, que también fue que ganó juego del mes. Sí, sí, sí. Y es también, es otro rollo, pero es un juego también muy bueno. La verdad Smash es que... Smash Bros. Bueno, quién sabe. Oye, ahora que hacías, me interesa esa mención que has hecho. Divinity, con todo lo juegazo que era y que es, y mira que a mí me encantó, me pareció, vamos, de lo mejorcito que he jugado en rol en los últimos años, para muchos fue una propuesta quizá demasiado hardcore, ¿no? O sea, la gente hoy en día como que no estaba preparada para un juego de esas características donde realmente tuvieras un muro delante y fueras chocando con él constantemente a lo largo de todo el juego. O sea, ¿tú crees que Dragon Age Inquisition es quizá ese RPG que sin llevarlo tan al límite, tan hardcore, pues más respeta la filosofía del RPG de antaño? Claro, no. Sí. Es un juego de BioWare, es un juego producido para un sector amplio. No es lo mismo que un Divinity que se puede permitir el lujo de enfocarlo solamente a un tipo muy concreto de aficionado a rol. Aquí estamos hablando de un juego con, digamos, un objetivo más amplio, desde luego. ¿Qué dice la gente? A ver si la gente al ver se viene un poco arriba por el juegazo que es que a Fran le ha faltado tirar dos dados a ver la epicidad que le ha salido y le ha salido 2-1, macho. Pues mira, no, pero es porque está cansado y no le queda ya energía para Capote, enfatizar lo que quiere decir. Capote a Fran, dice Mel de Romero. Fran, a mí me han vendido el juego, lo compro. ¿Eh? Toma, veas. Toma. A Jordi Álvarez dice, Dragon Age Inquisition ha vuelto donde no debía de haber salido. Han sabido redimirse del anterior juego. Heavy Lee dice, ¿sigue presente el sistema de tres respuestas? Bueno, no son tres solamente. Hay varias respuestas. Pero sí, bueno, más o menos... Ya hemos jugado el sistema de respuesta múltiple. Sí. Por ejemplo. Sí, porque malo, bueno y me la suda todo. No, hay más o menos son actitudes. Como estoico, agresivo, lamentándose, con duda y tal... Pero no hay un sistema moral, digamos, cochina, de bueno y malo. Felación, cosas. Oye, ¿verdad? ¿Cómo que nadie ha preguntado por esto? ¿Ningún lector? No. Claro, la mala. ¿Qué gastos? La pregunta, que no interesa. La pregunta. ¿Es Dragon Age Inquisition sustituto de Xvideos? Y la pregunta sería DevilJean666. Correcto. No, nada. No, que se ve, Fran, dinos que se ve. Dice que no, ha dicho que no. ¿Qué se ve? Hombre, Tira más romántico. Romántico. No lo borramos. Esto no es The Witcher. The Witcher sí que es un poco más festivo, pero esto no es. Escucha, Fran acaba de dar un titular. Dragon Age Inquisition busca el amor verdadero. Tú sabes que una apelación es súper romántico, eso lo sabes. Exacto. Cuando tú estés en un restaurante y te digan te quiero, no le digas chupa. O sea, no te quiero decir. No es la respuesta más apropiada para ese momento. Pero bueno, pon cara de estoico, que decía antes. Corramos en tu video lo que se nos va. Correcto, ahí, por ahí le has dado. Dale, sigue. Sí, Juan Serrano. Mira, primo, Fran. Algunos análisis aseguran que la narrativa es floja, demasiado convencional. ¿No está a la altura de Origins? Es que Origins es muy convencional en su narrativa. La historia está bien, pero lo importante, lo que realmente destaca son los personajes. Como en cuanto a cualquier otro juego de BioWare, la historia está bastante bien, pero sí es clásica. Es una historia clásica, muy de épica, salvar al mundo y tal, con sus giros, pero no es algo muy original. Oye, y Fran, ¿la cagan al final con el final? ¿Sea, valga la redundancia, como pasó con Mass Effect 3, o está mejor resuelto? Sí, pero no puedo decir nada, pero... Si lo vamos a tirar de los pelos, ¿no? No puedo decir nada. No, pero además que de todas maneras no tiene nada que ver con Mass Effect 3. Mass Effect 3 lo que pasa es que tenía el peso de toda una trilogía... Y tenía una serie de circunstancias que lo hacían más difícil, pero esto es su propia historia. Humberto, Fran, ¿qué versión compro? ¿La de One o la de PC? PC. Claro que sí, ahí estás. Hombre, esa pregunta es fácil, ¿eh? Decía que se responda a Nacho. Os digo una cosa, yo me compré la Xbox One, me compré dos PlayStation 4, la negra y la de Destiny. Pero desde que tengo el PC Gaming, lo siento, pero es que juego a todo, menos a los exclusivos de cada consola, lo juego todo aquí. Y Grand Theft Auto 5 no va a tocarlo hasta que salga en PC. De hecho el análisis de la versión Next Gen me lo ha levantado Salva, o sea, lo va a hacer él. O sea que... A ver, pregunta Josué, Fran, que si va a poder jugar a esta entrega si no ha jugado a las anteriores. Sí, sin problema. Es su propio arco argumental, regresan algunos personajes. A lo mejor puede tener alguna laguna de cosas que oye que no está familiarizado, pero tiene el códice. El códice te da todas las claves y no va a tener ningún problema, ¿no? Y decían por aquí, dice Castolo, dice Goti, dice que nadie se acuerda de Dark Souls 2 o South Park que han salido este año. Eso es un buen juego. Sí, no llegan a la excelencia, yo creo. ¿Cómo? ¿South Park? ¿Pero qué dices? South Park es muy bueno, ¿eh? Es buenísimo South Park, desde luego. Hemos tenido muy buen año. Nacho decía que no le ha gustado este año, pero yo estuve muy contento. La semana que viene hablamos de esto, venga, hablamos otro día. Pero escuchad, pero yo pienso que, y si quieres hacemos una ronda de esto, creo que ha sido un año de juegos notables, pero de juegazos en plan que digan, madre mía, la que se ha juntado aquí de 10, 9, 9 y medio, pues no. Hay juegos muy destacables, pero no hay obras maestras a la bestia. Debatid todo lo que queráis este año, que el año que viene está sentenciado ya. ¿Eh? Overwatch. Overwatch. Vamos para allá. Qué vergüenza. ¿Más cosas o no, Albert? No, ya está. Overwatch, va, tírale. No, le toca a Saúl con Pro Evolution, hombre. ¿Tiramos Pro Evolution al final? Sí, tírale rapidito. Entonces? Tírale rapidito, hombre, claro. No está Sala por ahí, pues venga, dale caña. A ver si es verdad que pinta mejor. Venga, que te está vigilando. Pinta mejor que otros años. Dale, Saúl, cuando tú quieras, venga. Nah, pues lo he explicado un poco en el análisis. Por fin, después de varios años que no ha estado al nivel, sobre todo el año pasado, PES vuelve. Se nota que el PES Team domina ya el FOSS Engine y ha sido como coger la jugabilidad de PES 6, llevarla a la generación actual, aplicarle un nuevo motor y hacer un juego de fútbol tremendamente divertido, con cosas que vienen siendo buenas en PES desde siempre, como la física del balón. Ha mejorado cosas que fallaban, como los porteros, aunque siguen teniendo algunas cosillas malas. Y el juego es una delicia. Puedes hacer jugadas perfectas, han pulido todos los sistemas. Sigue teniendo fallos, las licencias pues echamos en falta más, aunque se han actualizado. Se han incluido las segundas divisiones. Para mí este año ha sido una entrega muy, muy divertida. Pero es que tampoco quiero... Quiero Overwatch. A ver, Pro Evolution, no, creo que está bien que profundicemos porque es que venimos de disgusto tras disgusto con Pro, la gente ha perdido la fe, las ventas se han despeñado, FIFA está ahora mismo dominando, pero casualmente este año... están bastante igualados a nivel de nota, ¿no? A valoración por la prensa están bastante equiparados, que es el año que más cerca están. Sí, ha coincidido que FIFA ha pegado una bajada y que Pro ha pegado una subida tremenda. Yo creo que el PES 2014 castigó mucho al usuario. Se nota en las redes sociales y se nota en todo que hay gente que está muy desilusionada, que duda. Y yo a todos los que dudan y han sido toda la vida aficionados al Pro les diré que lo prueben. Que si no quieren comprarlo, que bajen la demo, que está bien. Que vayan a casa de un amigo. Pro este año por fin... Ha vuelto con todo lo que hacía grande al Pro. Es que es una delicia jugable. El auténtico tiki-taka este año está en Pro. Con todas las mecánicas buenas. Está todo bien. Saúl, tío, a ver, no hables como un DJ, tío. Háblanos como que estás en una tertulia de colegas, tío. Vamos a ver, escucha. ¿Por qué Pro es bueno este año? De verdad, o sea, dime, mira, ¿Pro es bueno este año? Pues por esto y por esto. Pero bien explicado, ¿eh? Que somos gamers y cuéntanoslo a nosotros. Que es para quién se lo estás contando, hombre. Vamos a ver, Pro es bueno este año porque sigue teniendo la mejor física del balón. Tú ves cómo el balón reacciona bien a todo lo que haces, ves cómo los jugadores esta vez reaccionan bien y rápido a todo lo que tú le mandas hacer con el mando. Las mecánicas son sencillas, más que en FIFA, sobre todo el sistema de regates es bastante bueno. Es muy intuitivo, cuando lo tienes encima asistido, usando R2 y el stick derecho... Seleccionas hacia dónde quieres que vaya el regate y te hace diferentes filigranas. Ha mejorado mucho los pases. Aunque en las mecánicas avanzadas es difícil de realizar, cuando las dominas, mandas la bola donde quieres y logras atravesar las defensas. La IA te apoya, te busca, presiona bien, junta bien las líneas, las cierra. Los porteros, como digo, han mejorado bastante. ¿Ves? Eso es otra cosa. Esto ya nos entendemos, Saúl. Vosotros preguntando y yo os responderé, que aquí seguro que había algún fan de Pro defraudado. Sí, yo me he Messi, quitado. ¿Messi he quitado. También mandando por el campo en el Pro o no? Si no pulsas R1 para correr, por supuesto, al ver, mandando y por R2 el... vomitar, ¿no? Sí. Oye, Saúl, los que se han dejado del PES desde hace ya la tira de años, ¿qué? ¿Les decimos que vuelvan o sí, si lo han dejado ya, que ya, ya no dije... vuelvan? Queda ya lo mismo ya. Va, ya lo dije al principio, que sí, es que además se van a encontrar con un PES muy familiar, se van a encontrar con un PES de Play 2, que es la gran virtud que tiene. ¿Huele antaño esto o qué? Huele bastante antaño, con cosas adaptadas a los tiempos que corren. Otro acierto de Konami que ha hecho por fin es que va a meter las actualizaciones semanales, que ya iba siendo hora por otra parte, que se estrenan el día 20 y todas las semanas va a actualizar tanto plantillas como las estadísticas de los jugadores. Pero con que un dejen equipo a Butatista, que no lo quiten. Con un equipo en cada liga. Y otra cosa que sí que tengo que decir es que a ver si nos dejan ya jugar al multi, porque no lo hemos podido catar y que la review está ahí. Esto es otro punto muy triste, ¿eh? O sea, de tener los servidores así para un juego de fútbol no tiene excusa, ¿eh? Sí, es que de hecho están ya abiertos en América y aquí en Europa no los han abierto todavía. Y es que hay que probar el multijugador para ver si... No, el netcode, sí, el netcode básicamente, el rendimiento, porque los modos lo sabemos, ¿no? Los modos son los que están. Oye, y por cierto, el tema de licencias, ¿qué va avanzando? Va avanzando en plan de que este año se han incluido segundas divisiones. La Liga BBVA y la segunda división de nuestro país, que es la que más importará a muchos, están todos los equipos. Ya está el preparche, como dijimos antes, están todas las pastillas actualizadas. Aunque es muy triste, también hay que decirlo, ver a la Liga inglesa que, bueno... Pues que no tiene, solo tiene el Manchester United si la memoria no falla. Ahí sí que tienen que mejorar bastante. Claro, pero si tienen por el otro lado exclusivas. Eso sí, Nacho, a nivel de la zona de Latinoamérica sí que han metido un buen gol con la Liga Brasileña, con la Copa Libertadores, con la Copa Sudamericana. La Libertadores ya lleva años ahí. Sí, sí, sí, pero es que se mantienen ahí. El gol que le han metido a FIFA con la Liga Brasileña ha sido gordo. Bueno, a ver, Albert, antes de que dimitas porque no llegue la BlizzCon, mensajes de esto, la gente se pasa a Pro Evolution, los transfugas como en su momento, o se quedan con FIFA. La gente pasa del Pro Evolution, la gente quiere BlizzCon. Eso es lo que hace la gente. La gente le importa un pimiento. Quiere la gente hablar Gil, de Overwatch. Se apellida Gil, la gente. Escucha, no, escucha, sí, he retuiteado Castolo. Sí. Castolo estaba atento, Castolo futbolero. Ha estado atento. Hombre, con el nombre que tiene, no me extraña. Hombre, he retuiteado aquí un vine que ha sacado de Terry dándolo todo en Pro 2015, que es maravilloso. Lo estoy viendo ahora mismo. Terry, el Iniesta africano también muy comentado por la gente. El Iniesta ese que parece sacado de África. Ha dicho Saúl que la IA te apoyaba y tal, pues sí, es verdad, míralo, dándolo todo. Venga. Yo si están Roal y Butatista, como decía, me vuelvo otra vez al PES sin ningún tipo de problema. Venga, vamos a hablar de BlizzCon antes de que Albert le diga algo y le salga el chiquillo con una mancha de BlizzCon ahí en la frente. Pero escucha, Juan. ¿Qué pasa? Son las 11:48 minutos y el programa debe de ir ya terminando, ¿eh? Entonces, que sea un minutillo y para adelante. Porque tenemos mensajes. Claro. Retropod y mensajes. Venga, hasta la una. Creo que el programa no se puede extender en duración. A ver, empiezo yo. Overwatch. O sea, es el GOTY 2015. Venga, Juan, venga, vamos a la BlizzCon, que esto se va a alargar un poquito. Pedimos disculpas a los compañeros pues nada, que tengan que recoger y a nuestro productor, pero venga, se va a alargar un poco. Y creo que se lo merece. Cuéntanos qué has visto por ahí estos días y nada, también habrá espacio para Overwatch, Albert, no empieces a llorar todavía, ahora nos cuenta Nacho. Pues BlizzCon, el festival de comunidad y de Blizzard, la convención, con todas las palabras, tanto que es así como que se mezcla Blizzard y convention, es el evento definitivo que año a año hace la compañía por y para sus fans, donde todo el mundo es igual, donde el vicepresidente de desarrollo, donde el vicepresidente de desarrollo te hace cola para entrar al recinto, donde el director de arte de todo Blizzard canta thrash metal, donde el CEO de la compañía toca el bajo y donde, el director de narrativa, pues se cruza contigo y te pregunta que qué tal te ha parecido el juego que han presentado, ¿no? Eso es una familia, nen, una familia. Es brutal. O sea, esta compañía, aparte de hacer juegazos, el valor humano, el capital humano que tiene Blizzard es, aparte de excepcional, difícilmente igualable al de otra compañía, otro estudio internacional. Muy pocas compañías ahí a este nivel que se acerquen a este nivel. Después hay que ver el ambientazo, que hay gente que paga 200 euros por la entrada de 2 días y se llena y se agotan. Es como estar entre hermanos, hay un buen rollo increíble, cero incidentes, todo gente... Oye, con la que empatizas, con lo mismo el cosplayer, como el que está cambiando pins, como el que está en la firma de la sesión de dobladores de juegos de Blizzard, de Heroes of the Storm, como, no sé, como el que está haciendo cola. Es De verdad, esto yo nunca había estado. Era un evento de los que me faltaba porque siempre pues hemos mandado a Motenay, a Sergi, a Enrique y a Fran. Fran, ¿tú también estuviste, verdad? No. Ah, pues faltabas tú. Pero bueno, la cuestión es que Blizzard lo hace muy bien y va alternando, cada año va un medio español y bueno, vamos alternando. Yo nunca había estado y os puedo asegurar que vengo con la fe en la humanidad, restore, que se dice, ¿no? Es increíble lo que se vive ahí, eso, como os digo, a nivel humano. Pero más allá de esto, a nivel de títulos, aparte de tener paneles o, bueno, o conferencias específicas sobre el arte de tal juego, las mecánicas de este otro, aparte de exposiciones, aparte de estar enseñando también temas de hardware, colaboraciones que tienen, eSports con 750 millones de dólares entre Hearthstone, StarCraft y World of Warcraft, en el Player vs. Player, pues también Blizzard presenta sus novedades, ¿no? Y este año ha presentado pues cosas puntuales. A ver, para Diablo tenemos el parche, que bueno, es uno de mis juegos favoritos, que el que más he jugado, pero que desgraciadamente pues ya desde la expansión pues lo ha abandonado. Ha salido el parche 2.2 para Reaper of Souls, que cambia el sistema de loteo, que añade los ítems Ancients, que añade pues más goblins del tesoro, que hay pequeños tuerqueos, twicheos, que estaría pensando, y que poco a poco pues va puliendo la experiencia para lo que en el futuro será otra, la segunda expansión, que está prevista, pero de momento Blizzard quiere asentar bien estas mecánicas. World of Warcraft también súper emotivo porque es el 10º aniversario y se ha recorrido con un documental todo el camino. De verdad, tenéis que ver a cómo ha evolucionado esto, cómo Chris Metzen, íntimo amigo de Albert, por cierto, que como él, que fue quien desarrolló la narrativa de WoW, en este documental, que creo que ya se ha liberado, que está público, y si no, dentro de poco será. Sí, sí, sí. Yo fíjate que WoW no es mi juego. A ver, he seguido durante estos 10 años, he seguido muy de cerca a WoW, pero nunca ha sido mi juego, la verdad es que no. Y se me puso la piel de gallina como 7-8 veces viendo este documental. Es muy grande y WoW es muy grande. Y ahora se lanza la expansión Warlords of Draenor, que bueno, que tiene lo bueno, que te la compras automáticamente, te puedes crear un personaje nivel 90, que es el que se requería para jugar esta expansión. Creo que va a reactivarse. Y sobre todo, me queda la sensación, después de hablar con gente del estudio y de WoW, que tenemos World of Warcraft para muchos, muchos años, ¿eh? Esto está lejos de cerrarse, está lejos de apostarse por otro MMO. Vamos a ir viendo WoW cada X tiempo. Bueno, lo veréis en el número de suscriptores. Ya veréis cómo repunta con Draenor, ¿no? Por otro lado, StarCraft ha presentado la tercera expansión de StarCraft 2, de Legacy of the Void, que se centra en los protos y que por primera vez va a ser standalone, o sea, te compras la expansión y funcionará solo. Antes con Heart of the Swarm, con Kerrigan y los Zerg, tenías que tener Wings of Liberty, el primero de los tres. Y bueno, iba a cerrar el arco argumental y también pues incorpora nuevas unidades, se han quitado otras y equilibrar un poco el juego competitivo. Pero más allá, la historia, la campaña tiene una pinta tremenda y tengo ganas de jugarla muchas en modo individual. Después, yendo rápido, Heroes of the Storm ha presentado a The Lost Vikings, que son, bueno, un título clásico de Blizzard que yo jugué en Super Nintendo. Pues estos tres personajes protagonistas aparecen en Heroes of the Storm como un trío que puedes separar o puedes mantener para aplicar según qué mecánicas y según qué potenciadores. El MOBA está cogiendo vamos, un papel importante porque de momento hay muy pocas alfas, hay mucho interés y se está siguiendo mucho en los streamings. Y creo que ya he hecho el recorrido por todos los títulos ahora. No. ¿Vale? Te falta algo. Vale, no, me falta el concurso. Efectivamente, Saúl, bien apuntado. Me falta el concurso de cosplay. El concurso de cosplay de Blizzard, que año tras año se supera. Es brutal la gente cómo se prepara estos trajes impresionantes. Podéis ver mi video reportaje que con maestría de genio ha ejecutado nuestro compañero Sergi. Se ven unos disfraces, unos trajes que son brutales. Y tampoco me quiero dejar el concierto de Metallica, donde tuve la suerte, tuve mucha suerte, pero esto se vive una vez en la vida y estuve viendo el concierto de Metallica en la primera fila. No por ser prensa, sino simplemente porque tuve la suerte de colocarme ahí, la ocasión cuando abrieron, pues Gus, del director de Higiene, y yo, que íbamos juntos, que somos metaleros los dos, pues nos metimos y mira, y tuve pues eso, la potra de mi vida de que James Hetfield me cantase el Enter Sandman en mi cara. Y eso ha sido la BlizzCon. ¿Sí? In your face. ¿Cómo que eso ha sido la BlizzCon? ¿Cómo que eso ha sido la BlizzCon? No nos dejamos aquí, nada, ¿no? Aquí. No nos dejamos nada. Vamos a ver, repaso rápido lo que ha dicho. O sea, joder, es que no puedo corregir ni añadir nada porque es que se ha vuelto hecho un convicto del PC. O sea, es que mira cómo habla, ¿eh? Mira qué emoción. Mira cómo le brillan los ojos. Los ojitos me brillan. Estoy enamorado. Cuando habla de los ancient items, es que ya ve hasta el detalle de lo que han presentado, que es muchísimo. Madre mía. A todo el mundo le recomiendo ir a de verdad, esto es muy grande, en serio. O sea, yo, mira que os he visto cubrirlo, hemos estado juntos con las coberturas, pero esto, y además yo estaba pensando no ir. De hecho, yo rechacé ir, Fran lo sabe. Y vamos, te digo que estando allí, yo no he disfrutado tanto trabajando en muchos años. Nada, en muchos años. Ni en E3 ni nada, es que es único. Lo de BlizzCon es único. Solo añadir, bueno, nos preguntaban por aquí en los mensajes. Ah, si un caso... Lo contestamos, todo el tema de Heroes, que yo creo que ha habido poquillas novedades, pero una importante, que es la fecha de lanzamiento de la beta cerrada, que es para enero. Pero, o sea, todo esto que has dicho está muy bien, pero yo, para mí, el bombazo, o sea, y te lo digo en serio, es que me parece bombazo. Cierto, es... me he dejado Hearthstone, Goblins contra Gnomos. Gracias, correcto, por apuntarlo, Albert, gracias por apuntarlo. Y con esto, hasta la semana que viene. No, pero bueno, primera expansión grande para Hearthstone, perdona, me la he dejado. Bueno, Naxxramas aportada 30 cartas, Gnomos contra Goblins. Más de 100. 130 pedazos de cartas, creo que llega. Y cartas súper divertidas con un arte muy, muy en la línea, con artefactos también súper divertidos, con potenciadores. Algunas de estas cartas van a modificar y van a hacer que cartas anteriores sean mejores. Y bueno, el éxito de Hearthstone es enorme. O sea, es enorme. Veis que está todo el mundo jugando, que hay tutoriales por YouTube para construirte la baraja del campeón. Y especialmente... sale para Android, Sale para, es lo que te iba a decir, la expansión... Gnomos contra Goblins sale a la vez que la versión de Android y están trabajando en la de teléfonos móviles, que me comentaban que es que está siendo complicada porque cada pantalla es un mundo y que además que Hearthstone, claro, en tablet es más fácil porque tienes todo el tablero y tienes todo a la vista, las descripciones y todo, ¿no? Pero en el teléfono no te cabe, así que no sé lo que van a hacer, pero seguro que lo hacen bien. Y luego entramos ya definitivamente, y ahora sí que aquí nos recreamos, 12 de la noche, da igual, no pueden dar. Como no queda podcast, ¿verdad? No, pedimos disculpas, pero es que lo que viene ahora es muy grande. Es aquello que parecía un trailer de la nueva peli de Pixar al principio, que decía, pero ¿qué es esto? Se os ha ido la olla. Sale el trailer, dice, bueno, a tía Hottie, a Reaper, tal, bueno, unos cuantos tiros, ¿qué leña es esto? Y de repente se presenta Overwatch con el gameplay que presentaron de 5 minutazos, más lo que pudiste probar tú allí, que ahora nos contarás. Pero yo, para mí, el anuncio es lo de Overwatch. O sea, después de que fueron 17 años, una licencia nueva para Blizzard, o sea, porque Heroes of the Storm y Hearthstone, al fin y al cabo, son subproductos de sagas ya establecidas, en este caso de Warcraft, Diablo y Starcraft. Pero es que yo creo que con lo que están haciendo con Overwatch o lo que quieren hacer con Overwatch, te comen el mercado. O sea, es que les va a pasar lo mismo que hicieron con Hearthstone. O sea, han sabido ver una cosa que tira hoy en día, que es el juego competitivo directo. Y lo que digo yo, el tipo de juego plug and play, que es entrar, jugar una partida competitiva, clasificaciones, con los colegas, 6 pases, venga, pum, fuera, y ya está, dejar de tonterías. Se han quitado toda la paja que no terminaban de dar con la tecla para que funcionara ese proyecto cancelado, que era Titan. Se han quedado con lo bueno de él, que era el combate, y han hecho... una cosa que es que hoy, fíjate los números de Team Fortress, fíjate los números de Counter-Strike, o sea, fíjate lo que mueven este tipo de juegos a shooter enfocados al PvP. Yo creo que esto lo peta, el primer shooter de Blizzard. Es que mira, la piel de gallina. Blizzard, creo que en la ver lo que tiene, y es que lo comentaba Metzen cuando estuvimos hablando con él, es que ha sabido siempre reinterpretar según qué géneros al tipo de título que ellos querrían jugar. Ellos hacen juegos para ellos, para que veáis la filosofía de la compañía hasta dónde llega. O sea, a ellos les gustaba Ultima Online, ¿y qué hicieron? World of Warcraft. No, Warcraft, EverQuest, claro. EverQuest. Bueno, le gustaba, los dos les gustaba EverQuest y les gustaba Ultima Online, tal cual lo dijo. Les gustaban los juegos de estrategia. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron uno, se hicieron un Warcraft. Después que hicieron un futurista, pues un StarCraft. Juegos de cartas. Ellos son, o sea, hay cartas de Rob Pardo, de Metzen, de Morhaime, jugando a Magic. O sea, hay fotos de ellos jugando a Magic. Entonces, oye, nos mola Magic, vamos a hacer un juego de cartas bien hecho. ¿Y qué han hecho? Pues se han comido a Magic y Magic está intentando entrar a lo digital y no puede porque Blizzard, con el peso que tiene y una cosa bien hecha, tal. MOBA, ¿qué está triunfando? ¿League of Legends? Pues escuchar, ¿qué pasa aquí? Que tenemos unos héroes, bueno, tenemos un catálogo de personajes con una carisma con un carisma brutal, pues ¿qué hacemos? Pues directamente hacemos nuestro propio MOBA y que arrasando lo mismo. A ver, de momento, a ver, no se puede decir que está al nivel de League of Legends porque no lo está, lo sabéis, pero, coño, tiene una legión de seguidores brutal y esto todavía están, en alfa y sacando cosas y yendo muy despacio. ¿Y qué ha pasado con Overwatch? Simplemente les gustan, como a todos, les gustan los shooters competitivos y se han inspirado mucho en juegos clásicos, como puede ser Team Fortress, como puede ser Quake 3, y ahora te contaré una cosa, Albert, que te va a gustar, y otros tantos del género, y han ido, Counter-Strike, por supuesto, ahora mismo con Counter-Strike GO, pues está con Global Offensive, está petando, sigue jugando juventud, todavía. ¿Sí? Sí, una segunda juventud de la saga. Pues esto, ni más ni menos, es lo que ha sido Overwatch, dirigido por Jeff Kaplan, que era uno de las cabezas de Titan, de Project Titan. Después de la cancelación desapareció y ahora pues el proyecto en paralelo que estaban llevando era este. Cuando se presentó, sinceramente, yo estaba en el público y yo estaba con una cara de ¿pero qué coño es este vídeo, esta película de los increíbles? Cuando pusieron el tráiler cinemático, ¿no? Gracias a Dios después lo mostraron y se vio que era un shooter. Y os digo, habré jugado como 15 partidas. O sea, soy... De verdad, con diferencia, me decían en la cola de la sala de prensa, tío, eres el más pesado del mundo, eres el periodista que más está jugando. Digo, lo siento, es que me encanta. Es el juego que ha robado mi BlizzCon. Se lo dije a Kaplan, tal cual. O sea, es un shooter rápido, directo, que las partidas suelen durar entre 6 y 8 minutos, dependiendo de los dos modos que probamos, dependiendo de lo bueno y lo malo que sean. Que tienes tu equipo de 6 primero ataca, luego defiende, que tienes de momento 12 personajes, pero hay más, porque ya os digo que hay artes de personajes que todavía no se han confirmado y que saldrán. Hay un ninja estilo Raiden, lo siento, Albert, sí, ahí lo tienes. Un ninja estilo Raiden, o Grey Fox, si quieres, porque se parece mucho. Hay un pistolero, hay otro estilo, bueno, es decir, en este estilo increíbles, pues también, y hay una mole mastodóntica también, que es un tanker bastante grande, que están sin anunciar, que ya se irán viendo, ¿no? Pero cada uno tiene un estilo de jugabilidad súper, súper específico, cada uno sirve para una situación, cada uno es contra de uno, es como piedra, papel o tijera, los héroes de Overwatch son piedra, papel o tijera, contra uno es kriptonita pura, pero a su vez hay otro que a él le hace el mismo efecto. Entonces, no hay uno que me digas que es top. Para cada estrategia de equipo hay un personaje que rinde de una forma. Hay tankers, hay personajes ofensivos, hay personajes defensivos y hay personajes de apoyo. La cantidad de estrategias que se pueden planificar y ejecutar con un poco de planificación es simplemente brutal. Os puedo decir que mis personajes, mis cuatro favoritos, por un lado son Widowmaker, que es la francotiradora, que tiene, bueno, os cuento, cada personaje tiene un arma principal, algunos un arma secundaria, algunos una pasiva, después hay un ataque, digamos, que se recarga, que tiene un periodo de cooldown, que dicen ellos, otro ataque más complejo, y por último, el ataque final, que se va cargando y se rellena la barra hasta el 100%, dependiendo de si recibimos daño y si infligimos daño, ¿vale? Pues en el caso de Widowmaker, que ha sido mi favorita y que he encontrado que es un personaje que sirve como tanto para ataque como para defensa, tienes un fusil de asalto guapísimo, un rifle de francotirador que se carga y que conforme cargas hace más daño, tu habilidad, digamos, que es más de andar por casa o la primaria, es un gancho que te permite subir a posiciones elevadas, incluso transportarte en paralelo y salir por piernas cuando lo necesitas. una mina venenosa, que también sirve para detectar cuando entran enemigos en tu perímetro, te indica en qué parte están, y para debilitarlos. Y por último, una habilidad suprema que es visión infrarroja, con la que ves a través de las paredes y con la que todo tu equipo ve a través de las paredes. O sea, y esta francotiradora es excelente, para mí es de lo mejor, pero bueno, no quiero extenderme. Probé a los 12, están mis impresiones ahí escritas, me echó una mano Fran, y os puedo decir que me tiene hypeado. Creo que va a ser el título que en su género nos tenga más atrapados durante este 2015, porque hemos visto el primer vistazo y aún nos queda la alfa, la beta, las demos de prensa y tal. Yo pienso que esto va a estar ya bien jugable llegando al verano o en octubre. Esto va a estar ya en la calle, seguro. Y bueno, y me callo ya porque es que estoy, vamos, os digo, no quiero hablar más porque es que me encanta. No, Nacho luego dice que yo soy un pesado comentando un motor Sport, soy, pero tú soy, calla, me tú, vaya, no interrumpas. No me veas tú. Soy el peso, soy el peor, lo siento, Relaño, lo siento, gente. Mira, escúchame, Nacho, a mí la única duda que me queda de esto, y te lo digo de verdad, es a ver por qué modelo de negocio apuestan. Te digo, no me creo que Blizzard, una nueva licencia, te la vaya a lanzar gratis. O sea, un free to play, no me lo creo con una licencia. Mira, un Heroes of the Storm. Pero eso no es una nueva licencia, eso es un subproducto de una saga ya establecida como es, vale, Warcraft y demás. O sea, una licencia nueva que posiblemente te va a durar, pues eso, 15, 20 años más, como te están durando Starcraft y tal, presentarla al mundo como free to play, estás, yo creo, hipotecando un poco el futuro de lo que puede dar de sí esta licencia, a nivel de juegos de, pues eso, shooters con historia o juegos de rol o lo que Leñe quiera sacar a partir de aquí con esto. Pero, tal y como está el mercado hoy en día, a mí sacar un juego full price de algo que ya hay alternativas al mercado free to play, también me parece arriesgado. Es la única duda que me queda. O sea, ¿cómo van a lanzar esto y qué modelo van a seguir? A ver, el modelo de negocio no está definido, ya lo dijo Kaplan, sí, lo dijo Metzen. No está. Esta decisión corresponde, como decían, os digo, esto lo tiene que valorar gente que es más inteligente que nosotros, apuntando a que será, pues eso, gente de Activision quien dicte el tipo de modelo de negocio que deberían seguir. Honestamente, si fuera free to play, creo que ayudaría a que el juego tuviese un alcance bestial. Así de simple. Después, si es free to play, tendrá micropagos. Tampoco está decidido que los personajes vayan a tener skins secundarias, que seguramente sí haya. Tampoco está decidido si vamos a pagar por personajes adicionales. Por ejemplo, estos 12 son gratis y a partir de ahí se pagan. Así que, de momento, hay muchas incógnitas. Pero lo que os puedo asegurar es que pocos juegos se anuncian y te dicen a jugarlo. Están recién anunciados en un estado tan sólido, porque te he dicho, no he visto apenas bugs, funciona muy bien, súper divertido y especialmente bueno, impresiona tanto a la gente que lo está probando. Porque me dices, la gente de fuera puede tener una percepción pues distorsionada, se dejan llevar un poco por el hype y tal, pero es que todo el mundo que probaba esto se quedaba flipando. O sea, Es brutal. Es bestial. Por cierto, Albert, lo que te decía antes, tú y yo que somos fans de Quake, hay un personaje que le dije a Kaplan, oye, Jeff, este personaje, esto lo habéis sacado de Quake, ¿verdad? Y me dijo, tú lo has hecho ahora, o sea, Quake 3. Digo, pues oye, pues sí. Y es Farah. Farah, que es... es un la personaje, de los misiles. Es un personaje, sí, lleva un lanzacohetes y una armadura, y puede, tiene una habilidad que es saltar, propulsarse hacia arriba, como cuando pisabas una plataforma de salto en el Quake 3 que saltabas por los aires, pues tiene precisamente eso, lo puedes activar cuando quieras, y después puedes planear como si llevas un jetpack, con un jetpack desde arriba y disparar con el lanzacohetes, que hace un daño brutal. Y su habilidad especial es como un orbital frame de Zone of the Enders, empieza a lanzar misiles que, bueno, como Yehuti, ¿no? Y bueno, poco más os digo. Mira, si queréis montamos un podcast paralelo y hablamos de Overwatch. O mira, si hay algún... Ahora, cuando terminemos, Mira, escucha, Albert. A ver, Albert, esto es un llamamiento que hacemos tú y yo. Si hay alguien, la comunidad de Overwatch recién fundada, si alguien tiene un podcast o tal, nos ofrecemos a ir. Yo me ofrezco a ir y hablar durante... De ver, o sea, yo en mi vida... Madre mía, madre mía. Mi vida, en mi vida me he quedado tan atrapado con un juego que se acaba, que justo se ha anunciado, de verdad. Es que creo que tiene lo mejor de Team Fortress, lo mejor de Counter-Strike, lo mejor de shooters clásicos, o sea, de verdad, una estética súper chula que dices, ¿puede parecer infantil? Pues tampoco tanto. Y luego, hombre, Piqué... Widowmaker no es infantil, precisamente. Pues eso es. Y bueno, también tienes otros personajes, tienes, a ver, diré el nombre, Symmetra, por ejemplo, Reaper, tampoco son que sean muy infantiles, ¿sabes? Pero bueno, lo que quiero decir, de verdad, tengo ganas de hablar de Overwatch. He jugado como 15 partidas, he jugado con personajes, os puedo decir hasta trucos y chetos que he sacado ya. Si alguien tiene un podcast, yo voy y hablo. Albert y yo vamos y hablamos, de verdad. Que vienes con la hora de la costa oeste, Nacho. Eso es verdad. Esto subidón ahí, se te ve. Ahora mismo, no, es que es hablar de esto y me vengo arriba. Además, sí, por cierto, que en nacho@administration.com se sortea una beta. A mandar correos, ponedlo en los foros. Que como nadie la está buscando, ahí en ese correo se sortea una entre todos los que escribáis. Al ver que se van a pelear, se van a pelear. Se van a pelear. Quietos parados. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque yo decía, por ahí medio en coña, digo esto, lo pasamos a texto y ya está, echará review. Pues si al final casi sale. Ya está hecho el texto, 10. Es lo peor. El 10. Pasa que cuando escribí el texto, no había jugado tanto como jugué después. Es que jugué más después de escribir el texto. Jugué como 4 partidas y después me enganché. Y es que vengo con 15 o 16 jugadas, macho. Sí, está por ahí que le eche la gente un ojo de lo que ha sido pasando de esta BlizzCon. Efectivamente, Overwatch tuvo también su momento. Vamos a dejar que sea el momento ahora de los oyentes y Sergi nos deja la cortinilla del micro abierto. Estamos sobre la bocina, pero oye, ya que se lo han currado y lo han grabado, vamos a escucharles. Dale a la cortinilla esa, Sergi. Micro abierto. Y muy brevemente, no me enrollo, han hecho los deberes, hay que dejarles su tiempo, aunque sea escasito, y nada, cuando quieras oímos lo que nos han dicho los oyentes esta semana. Hola, soy Genaker, un saludo a todos los oyentes de Meli Podcast. Iba a dejar un mensaje con otro tema, lo dejaré para otra semana. Es porque he estado viendo unos vídeos de Video Games Live, los conciertos estos que hacen tocando la banda sonora de videojuegos. Me han gustado mucho, me hubiera encantado ir. Y nada, simplemente agradeceros que hayáis avisado con el tiempo justo para ver que no quedan entradas para el concierto. ¡Cabrones! Hola chavales, muy buenas. Soy Paco Soler en el foro y @PacoSoler en Twitter. No soy muy forero, o sea que no creo que suene mi nombre. Y nada, ante todo, felicitados por el podcast. Os llevo escuchando 5 o 6 años y la verdad que me hace muy ameno las rutillas con el camión. Me gustan bastante los juegos de PC. Apoyo a Albert en todo lo que dice. Y nada, quería hablar de Arma 3, que creo que, vamos, yo al menos en los podcasts nunca he escuchado un análisis como es debido de Arma 3, que... Y no había hablado de la jugabilidad que tiene, de los mods tan accesibles que tiene, de que se pueden editar las misiones y hacer partidas muy, muy chulas, cooperativas. Creo que al haber hablado un par de CDs tímidamente pues, con The Altered Light, que es el modo RPG del juego, de DayZ en su día. Y nada, y quería que me dierais vuestra opinión de este juego, porque a mí me encanta, vamos. Y nada, un saludo y a seguir así, ¿vale? Hasta luego, chavales. Chao. Hola chicos, soy José Miguel, de Artemian en el foro, y a pesar de que no me dedico mucho a participar con ustedes con mensajes y cosas, siempre lo escucho todas las semanas, desde la segunda temporada, que no es poco. Soy de Chile, y me gustaría usar este minuto que tengo para recordar los años que llevamos juntos. Y digo juntos porque es harto tiempo, desde la segunda temporada se dice rápido, pero ya son 6 años, y a pesar de que ya han pasado hartos nombres por acá que ya no están, como por ejemplo Jessica, Bianca, Willis Cast, Will, Fer, etc. Igual yo creo que, no soy el único que pienso así, creo que ustedes ya forman parte de la vida cotidiana de muchos de nosotros, escuchándolos todas las semanas durante 7 años, yo creo que no es menor. Así que eso, un saludo para todos. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Saludos desde Alicante. Quería comentaros y a la vez preguntar sobre los requisitos de los juegos que van apareciendo recientemente en PC. Se me viene a la cabeza el caso de Far Cry 4, por ejemplo, donde podemos ver que en requisitos recomendados nos piden una R9290, gráfica que es la que tengo, o una GTX 680, gráfica inferior y dará más o menos unos 3 añitos. Esto denota una falta de optimización brutal para las gráficas de AMD. No es el primer caso que veo últimamente tampoco. Y viendo que esta puede ser la tónica que marque la generación, quería preguntaros si me recomendáis cambiar mi gráfica en febrero con motivo de la salida de The Witcher 3 por una GTX 970. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y en especial para Juan Arenas. Seguimos debatiendo en Twitter y comentando sobre cine ochentero. ¡Crack! Hasta ¡crack! Luego. Ya se me ha vuelto a escapar. ¡Rubén! ¡Rubén! Malditos chino farmers. Te prometo que si vuelves no vas a tener que escuchar el Merry Podcast. Muy malas todos, soy Hebel y vengo a hablaros de Lords of the Fallen. O más bien mejor que me habléis vosotros de él. Porque no hay cojones de buscar opiniones de este juego sin toparte con los mentegatos de los fanboys de Dark Souls poniéndolo a parir sin venir a cuento. Sí, esos que van a comprarse lápiz y papeles 4 solo por el Bloodborne. Que por cierto, si tengo que hablar de los finales de los Dark Souls, me da para 6 u 7 podcasts. Entre esto y que el juego no ha sido craqueado aún gracias a la tortura de DRM que se han agenciado estos hijos de su madre, la cual sodomiza analmente a sus compradores haciendo que el juego pete cada 2x4, soy incapaz de encontrar a nadie que lo haya jugado y tenga una opinión objetiva del título. Así que podéis contarme del juego y que opinas de estos absurdos e inútiles DRM que no sirven para nada, ya que el juego se craqueará antes o después, que lo único que hacen es dar mala publicidad al juego y lo más importante aún, tocarle los huevos a los fieles compradores finales. Aliens, amigos. Aliens vienen a por nosotros. Buenísimo. Oye, muy rápido, gente. Una cosita, antes de que entremos ya en faena y comentemos los mensajes. Habéis visto que algunos están un poco tijereteados, ¿vale? Es que hemos avisado del tema 60 segundos y le hemos dado instrucciones oportunas y puntuales a Arturo para que lo sintetice ahí pegando chac, ¿eh? Un tajo. Así que nada. O sea que toda la queja para Arturo. Tiempo. A ver, es que, correcto. A ver, 60 segundos, es que si no, por favor, ciñámonos mucho, 60 segundos, porque aquí optimizad las intervenciones, aquí no se alargan las intervenciones más de lo necesario. Ahí está. Ya, ya. Sí, señor. Sí. No, sí. Además, el redactor jefe da ejemplo de ello. Efectivamente. Yo no me enrollo en las introducciones, Nacho no se enrolla con Overwatch, el relaño no se enrolla con nada, el otro. Espérate, que me han preguntado a mí del arma. Espérate, sí, sí. Vale, ya está, venga. Oye, luego, voy. Venga, nos centramos. Empezaba Henaker y nos hablaba rápidamente de esos Video Games Live, ¿no? El concierto que el pasado domingo tuvo lugar aquí en Madrid. Ya han confirmado, por cierto, que hay concierto también el año que viene. O sea, que el que no haya podido comprar entrada... ¿No había uno el sábado, hacer. Juan? ¿No había uno el se sábado? Canceló, tío, se canceló. Eso te iba a decir, pues eso está feo, ¿no? Eso también hay que decirlo. Nos llegaron por diversas vías posibles razones, ¿eh? No está del todo claro, pero parece que igual... Cuenta el salseo. El salseo puede tener que ver con la premura con la que la organización del evento, que es el señor este que mueve la franquicia por el mundo... Es Tommy Talarico, que es el Tommy primo... Talarico. Que es el primo, la guitarra. Es el primo de Steven Tyler. Aviso. Ah, pues sí, estaba con la guitarra ahí animando al personal, ¿no? No tenía ni idea. El primo Steven Tyler de Aerosmith. Sí, de Aerosmith. Este hombre que va sin boca por la vida. Pues decía que ¿verdad? Que nos llevaban ecos de que podía haberle metido un poco de presión con ensayos, digamos, de un par de horas antes del concierto a la Orquesta Nacional de España esta, que es la que lo hizo, y muy bien, por cierto. Y entonces dijeron que mira que no, que si no había tiempo para ensayarlo bien todo, que ellos no se prestaban a hacer dos conciertos de mala forma, ¿vale? Bueno, pues puede ser que fuesen por ahí los tiros. Así que el que hubo estuvo bien, pese a puntuales cositas, sobre todo al inicio, y nada, el del año que viene muy recomendable. Eso con respecto al amigo Henaker. Paco Soler hablaba de que es camionero el hombre y no se escucha. Oye, un abrazo tremendo por acompañarle sí. ahí en sus kilómetros en con el camión. Sí, tengo un primo que también trabaja en lo mismo y sé lo que es. Sí, sí. Y nada, hablaba de que es un tío al que le mola mucho el PC, citaba a Albert por ahí, nos hablaba de Arma 3, y nada, que nadie se ha dignado a hacer un análisis como Dios manda de sus mentira. Mods y de todas esas cosas. ¿Cómo que mentira? No, mentira. Arma 3 es buenísimo. Yo he aprovechado los minutillos que me habéis dado. Yo siempre lo he hecho en mi minutillo para hablar de los buenos juegos, porque aquí, como no tenéis ni idea de nada y os sale un GTA y os flipáis, o sea, os perdéis los sandbox que de verdad valen la pena. Menos mal que Fran el otro día publicó un reportaje de Mors y me dijo, oye, estoy viendo esto del Arma 3, y dice, no veas la de Mors que hay para esto, cuéntame un poco, y hizo una reseña en un artículo. Es que si no, ni eso. Al grano, lo que yo te digo, y estoy de acuerdo contigo, o sea, Arma 3 a mí me parece, junto a todos sus mods, Altis Life, Breaking Point, Arma 3 Life, Epoch, que acaba de salir Epoch, o sea, me parece el mejor sandbox que hay, pero vamos, de lejos. O sea, ¿en qué otro sandbox te permite ser realmente un criminal que se enfrenta a policías en una vida real, en un mundo de... ¿Cuántos kilómetros tiene eso? Yo qué sé, 200 kilómetros cuadrados. Una pasada arma, y os lo digo de verdad, se va la fórmula esta de meteros realmente en un mundo con... creíble y rolear realmente ahí, haceros con Arma 3 ya, pero ya. Oye, sobre Arma 3, decir que tenemos a un experto en materia militar, que es nuestro compañero Javier García Santos, que bueno, analiza tanto los armas como los, bueno, Operation Flashpoint y los títulos del perfil de forma, tengo que decir, sobresaliente y con conocimiento tanto de las tácticas, como del armamento, como del equipamiento y de algunas localizaciones. Así que será amigo un vistazo por ahí, porque también hay análisis ahí bien nutridos de la materia. Pero seguimos. Estaba luego un amigo chileno, José Miguel, que ha hecho pues un recuerdo, ¿no? Qué bonito. Su minuto, efectivamente. Nos ha puesto tiernos a todos, vaya, recordando, vaya, gente que ya no está y diciendo que, bueno, que después de tantos años con nosotros, somos parte de la familia de este amiguete oyente, lo cual está muy bien, ¿eh? En Chile, ahí, de alguna manera, pues estamos también lejos. Oye, pues hablando de los compañeros que mencionaba, decir que, bueno, con Bianca estuvimos hace poco en la Madrid Games Week, está trabajando en eventos en Nintendo, estaba enseñando Bayonetta 2, de hecho, haciendo unas demos. Jessica, pues también mantenemos contacto con David Ortiz, con Chronic, os puedo decir que se marchó a NCSoft y que hace poco le ascendieron a jefe de comunicaciones o director de comunicación de Europa. O sea, le vi en LinkedIn, cambié, de hecho, cuando estaba en la BlizzCon, estuvimos hablando sobre, me mandó un mensaje privado por Twitter, estuvimos hablando de Overwatch, para que veas que todo el mundo está con Overwatch, y no sabía que había tenido esta promoción, así que desde aquí le mando un abrazo enorme, y bueno, sabes, Juan, que es de la tierra y que nos conocimos en la Universidad de Alicante, en años mozos, ¿no? Y en fin, no sé, ¿con quién más? Will, sabéis, no está en el podcast, pero está sigue en la revista, pues, bueno, por motivos... Pese a que la haya cagado. Pese a que la haya cagado. No, esto fue una casualidad desafortunada, sinceramente. No ha sido mala praxis, ha sido un error producto de no estar pendiente. Igualmente, también tenemos a Fer, que le veis con los análisis de hardware en el APM todas las semanas y que también te hace análisis. Y bueno, y otros tantos compañeros que ya no están en Medistation, pero que mandamos un fuerte abrazo, porque sin ellos el podcast no sería lo que es ahora. Sí, señor. Y hablando de Alicante de la Terreta, el siguiente oyente, que no nos ha dejado el nombre, al menos yo no lo he cogido, hablaba de los requisitos en PC que hacen falta, citaba Far Cry 4 como ejemplo, y bueno, hablaba sobre todo de gráficas, ¿no? Se preguntaba si con la llegada de Witcher 3 en febrero tendrá una buena excusa para cambiar de gráfica, falta de optimización con las AMD, en fin, no sé, Albert, ¿tú qué sabes de esto? Yo lo he dicho siempre, de hecho, siempre que han preguntado preguntan por configuraciones de equipo, yo repito lo de siempre, sobre el papel... comparando gráficas de la misma gama, siempre parece que las AMD, sobre el papel, mirando datos puramente técnicos, las AMD normalmente siempre están por encima. Y dices, coño, estoy... Y además son más baratas. Y dices, compro una AMD que es más baratilla y además parece que va a ser más potente. Pero a mí la experiencia me dice, y ya de muchos años para acá, que las Nvidia dan mejor rendimiento y normalmente tiende a haber más juegos optimizados para ellas. Entonces, yo ya hace un montón, o sea, hablo muchísimos años, que es que me he quedado con Nvidia. Y ya sé que a veces estoy comprando una, lo que creo que estabas hablando tú, una GTX 680, que sobre el papel es peor que una 290, es posible, pero yo fui de 580 a 680, la 680 me ha dado un rendimiento brutal en todo lo que he jugado, ahora estoy con la 780 Titanium, y la siguiente, como tú, va a ser o la 970 o la 980, porque es que tú mismo lo has visto. Es que los juegos salen más optimizados para Nvidia, al menos lo que yo he visto. Dos cosas, ¿eh? Yo, Albert, efectivamente, yo solamente como PC lo de Pro solo utilizo una Nvidia. Yo estoy con una GTX 770. Y me parece bestial el Shadowplay, lo que se puede capturar tan fácil, las utilidades que tienes, claro, de, o sea, el panel de control en Nvidia. Sí. Es muy bueno lo que ha hecho Nvidia por el jugador. O sea, es una facilidad ahora cuando quieres compartir, grabar tus cosas, y también la optimización está mucho mejor. Vale, perdonad, si queréis aportar algo más de esto, porque quería comentar luego una cosa con Juan. No, simplemente que históricamente a mí la SATI me han dado muchos problemas de drivers y que Nvidia stop para esto. Merece la pena pagar un poquito más y hacerse con una, la verdad. Bueno, vale, te iba a decir, Nacho, Juan, oye, que nuestros amigos, los del Salón Arcade, ¿cómo se llama? ¿Arcade Vintage o cómo se llama? Arcade Vintage, sí, la gente de Petrel, sí. Pues escucha, por cierto, que yo con uno de los chicos que está en la organización, con José María Litarte, bueno, era amigo mío de allí, de sabes que yo soy de Elda, de Petrel, pues eso, de aquella zona. O sea, fue un reencuentro fantástico en el Salón del cómic en el Chejuega, que nos invitaron a hacer una fiesta por Navidad, ¿te acuerdas? Cierto, sí, sí, me acuerdo que lo estuvisteis comentando y dijeron que ellos se prestaban a eso, a montar ahí un festival bueno, ¿no? Además, el marco perfecto que tienen. ¿Y qué te parece el día 27 de diciembre? Yo firmo. ¿Dónde hay que firmar? Pues yo también estoy por la Terreta. Desde aquí, amigos de la Terreta, amigos de Alicante, fiesta arcade retro, arcade vintage con Mary Station. Bueno, habrá que ver si a ellos les viene bien, ¿no? Pero bueno, ahí lo hablamos. Pronto ya está. La presión. La presión. Bueno, pues sí, es una buena idea. Luego lo vamos viendo, pero de luego si se cristaliza esto puede estar de lujo. Y decía, bueno, yo he dicho que no sé si era el amigo Rubén Costa, que luego ha salido en su epopeya semanal, ¿no? Intentando huir de los secuestradores, quien nos dejaba el anterior mensaje. Igual sí, si es así, que me perdone. En cualquier caso, ahí está el amigo luchando por su vida. Y por último... nada, otro mensaje hablaba de Dark Souls, y bueno, en su aceleración, esta a la que nos está acostumbrando ya semana tras semana, y que está un poco para allá este hombre, nos lo ha pasado muy bien escuchándole, hablaba de los finales, de verdades como cracks, puños, verdades sí, como sí. puños. Que nadie sí, se lo ha jugado de verdad al final, ¿no? Decía. Hombre, Saúl, ¿tú te has jugado el Lorso? El Lorso sí, sí, sí, el Lorso de Fale, sí. A mí que hay que decir que a mí el juego me gustó mucho. Lo único que tiene una cámara que molesta mucho y que es un clon total de Dark Souls, pero el combate está muy bien resuelto y a mí el juego sí que verdaderamente me gustó. A pesar de que solo le dimos un 7,7, a mí me parece un juego muy, muy bueno. Pues eso es lo que... Yo me lo quiero comprar. ¿Cómo dice Fran? Que yo me lo quiero comprar, que yo estoy interesado, cuando tenga un poco de tiempo. ¿En cuál? ¿Para los Lords of the Fallen? Sí, sí, sí. Yo lo tengo. Merece la pena, ¿eh? Yo lo tengo, te lo comparto en la biblioteca de Steam si me compartes la tuya. Que no, yo estaba hablando yo con eso, con él ahora de esto. ¡Cállate! Fran, atento al privado. Y atentos vosotros, que vamos a ir poniéndole punto final al podcast de esta semana. Sergi, dale caña a esa música. Efecto de la mula. Ahí está. La ponemos nosotros la música, si no. Es la Nos estamos yendo. De ahí. Dale gas. Vámonos corriendo, que esta semana nos hemos extendido más de la cuenta. Buena. Y aunque Nacho vaya con el horario de la costa oeste y el tío esté... Yo lo siento por todos vosotros, pero yo ahora mismo estoy en mi plenitud, vamos. Esta mañana me estaba sobando la reacción, pero es que ahora estoy imparable, vamos. Para de fiesta ahora, claro. Oye, no, poca broma. A partir de ahora, cuando se cierre el podcast, escucha Sergi y nos dejáis el directo esto abierto, que Alberto y yo vamos a seguir hablando de Overwatch, ¿eh? Nueva sección de PlayStation. Ir haciendo full de lo que venga después. Y de momento yo voy despidiendo gente. Nacho, el primero, aunque te quedes, yo te digo que hasta la semana que viene, en lo que a efectos de podcast tradicional se refiere. Brazo grande, ya sabéis, dosificar las intervenciones en el programa, por favor, ser directos. Sí, señor, en el año antes no me despedí de ti, ahora lo hago en primer lugar, o no te di buenas menos noches mal, pertinente. Mal. Ahora te mando un abrazo, hombre, y sé que te ha dado mucha envidia mi Mega CD1, tío, que me ha llegado en caja. Lujo ahí. Ay. He visto las fotillos. Ay, Juan. Sí, no podré nunca comprarme un piso. Me lo he dejado todo en juegos y en consolas, pero eso también está bien. Pero y es lo que va a disfrutar, ¿eh? Correcto. Y si me muero mañana, ¿eh? Por culo al piso. Sí, señor. Sí. Fran, un abrazo grande para ti también. Oye, qué envidia me estás dando, mamón. Yo también quiero. Nada, un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Jabote, un abrazo, tío. Está durmiendo ya. Sí, está saliendo sí, la cama. Sí, está ya. A mí esto ya me ha matado. Está tapado con el nórdico. Está currucado. Es la puerta. El nórdico es un señor con cuero rollo. Está tapado con el nórdico. De Skyrim viene. Venga, hasta luego. Hasta luego. Oye, por cierto, Enrique se ha ido. El hombre se tenía que ir corriendo y ha dicho despedidme luego. Así que nada. Sí que ya no son ahora, Juan. Ya no son ahora. De verdad, tienes toda la razón. Saúl, un abrazo, tío. Un abrazo. Y recordad, PES ha vuelto. El futuro ya no es WoW, es Overwatch. Y sí, dos, señor. Y un saludo y muy buenas noches. Muy buenas noches, chavales. Bueno, pues vamos estando todos ya despedidos. Hacemos lo propio con Sergi, que el hombre nos ha acompañado hoy por primera vez a los mandos de esta nave, como me gusta hacer el paralelismo con otros programas de éxito, bueno, para que no se diga. Amigo, te has portado, pese a todo. Pues mira, no. Pues no. Pues ahora, pasa que no. No quieres dar la cara. No, ahora se lo respetamos. O sea, ahora jiji jaja, Sergi, pero la semana que viene vas a pillar palo ya, hombre. ¿Eh? Claro. Claro. Bueno, Alberto. Pero nada, que estaba ahí controlando. Amigo, está ahí, está ahí. Nada, Nacho, ya mañana me despiertas en la ofi. Ya, me quedo a dormir aquí. El otro se ha asomado también. No, no, no. No, no, no, todo lo contrario. ¿Sabéis qué ha pasado? Que me he equivocado de botón en el push to talk, que estaba hablando en la pared. Eso me pasó a mí. No, tranquilo, Sergi, verás tres sofás fucsia, los puedes poner juntos y dormir ahí. No te hay por una mantita, ¿sabes? Por si te cae un poco la baba, ya está arreglado. Hay un cafelito ahí bien cargadito mañana. Venga, Luis, vámonos. Ay, señor, venga, vámonos. Lo que digo cada semana lo resumo. Ya habéis visto los audios que han entrado en la sección de 60 segundos. Lo que decía Nacho, intentad ceñiros a los 60 segundos, que quepan cuantos más mejor. Nos mandáis vuestros audios, los que grabáis con el móvil, en el PC, en donde sea, o grabáis un minutillo, nota de audio y la mandáis por correo a medipodcast@medistation.com. Y nada, la semana que viene lo reproducimos, volvemos a interactuar con los oyentes a través de Twitter y joder, vaya pedazo de programa nos ha quedado, tío. Sí, lo has visto, tío. Program of the Year. Ah, queda bien. Hombre, ha quedado tan extenso todo pecero, que al final no te va a gustar. Digo que al final han quedado cositas un poco como siempre pendientes, pero no penséis que nos olvidamos y no hace falta decir más, ¿eh? Yo creo que el contenido del debate lo justifica esta semana. Chicos, como siempre, muchísimas gracias. Vámonos a dormir los que estemos haciéndolo en directo. Esto de grabar u oír, depende de a qué lado del micro estéis. Y en cualquier caso, la semana que viene más y mejor. Como sabéis, no faltéis, pasaremos lista. ¡Adiós! Si alguien no tiene sueño, que me avise, que yo no me voy a dormir, ¿eh? Que yo es que no tengo sueño, ¿eh? Ya solo creo. A ver, Sergi, baja un poquito la música. Bájala un poquito. Así, así, así. Y empieza el podcast Overwatch. ¿Qué pasa, Nacho? Perfecto. ¿Qué pasa, Nacho? Amigos, bienvenido, buenas noches. Bienvenido. Y siéntense, pónganse cómodos. Las últimas novedades del GOTY 2015. Vamos con ello. Presentamos al equipo. Hasta noviembre tenéis que hablar del juego gratuito. Atención, porque vamos con los modos de juego, con los escenarios, con los personajes, con el armamento, con las habilidades especiales, con las tácticas, con los equipos competitivos, con los casters, con los profesionales, con todo. ¡Sí! Eso dentro de las siguientes 8 horas aquí en PlayStation. ¡El de los goles! ¡El de los...! ¡Estamos muy mal! Chavales, buenas, chavales. Bien jugado, bien jugado. Venga, buenas noches. Venga, hasta luego, gente. Hasta luego. Chao. Sintonía, el comediante de Arizane y la voz de Miss Yesai en las ráfagas.